Bueno, antes que nada, concejales, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presente. Bueno, el doctor Iván Onto tuvo un pequeño problemita de sangrado en su nariz, así que bueno, hoy va a estar ausente con informe, con aviso. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha, 2 de julio de 2020. Fede, por favor. Nuestra insignia patria ha sido arriada, ha sido subida, perdón. Así que bueno, vamos a darle lectura a la orden del día. Secretaria. Capilla del Monte, 30 de junio del 2020. Orden del día. Señores y señoras concejales. Por la presente se informa a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día 2 de julio del 2020 en la Sala de Cultura a las 18 horas, a saber. Punto 1. Lectura del acta anterior. Punto 2. Proyecto de ordenanza creación de Parlamento de los Niños. Punto 3. Proyecto de ordenanza recuperación, resguardo, promoción cultural y desarrollo de la soberanía y agricultura familiar de Capilla del Monte. Se envía copia vía email, atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de la cuarentena declarada. Atentamente. Yo no sé si vamos a darle primero lectura al acta o al final, eso lo decide usted, no, presidente. No, dale lectura fuerte y claro, Marcio, toma. En Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los 25 días del mes de junio de 2020, y siendo las 18:30, se reúnen en Sala Poeta Lugones del Cine Enrique Muño para dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha. Los señores concejales, encabezados por el presidente Francisco Gramajo, la vicepresidenta primero concejala María José Bandini, vicepresidente segundo concejala María Gabriela Negri, concejala Salomé Mesía y los concejales Iván Onto, Marcelo Rodríguez y Federico Fumiato, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente orden del día, saber. Punto 1, lectura del acta anterior. Punto 2, proyecto de ordenanza creación del área de mujeres, género y diversidad sexual. Punto 3, proyecto de ordenanza creación del área local de niñez, adolescencia y familia. Finalizado el izamiento de la enseña patria a cargo del concejal Marcelo Rodríguez, la concejal María José Bandini pide la palabra y propone a sus pares el retiro para su tratamiento del punto 2 del orden del día presentado por el bloque Hacemos por Córdoba, el cual refiere a la creación del área de mujeres, género y diversidad sexual. La propinante pone de manifiesto que debido a un error de tipeo y por algunas modificaciones de último momento en su confección realiza dicha propuesta. A instancia y en su posesión hace entrega a sus pares del proyecto de ordenanza con las rectificaciones para su estudio y tratamiento en la próxima sesión ordinaria. Luego de tal instancia, con las disculpas de la concejal y la aceptación de la demás edil, el presidente menciona a sus colegas la presencia en el recinto de la agente municipal, señorita Estefanía González, quien fuese convocada a la sesión del día de la fecha ante este cuerpo deliberativo, a los fines que nos relate cómo fueron las formas y metodologías de trabajo en el área de procuración donde la agente prestó servicio en el gobierno antecesor. La señorita comienza con los relatos, con un ida y vuelta de preguntas e interrogantes por parte de los ediles, dejando claro su rol y desempeño en dicha área, y así transcurre por más de 40 minutos de los diálogos y considerando cuyas expresiones quedan en audio de esta secretaría. Luego de ello y conforme al orden del día establecido, el presidente del Consejo Deliberante requiere del secretario proceda a dar lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, lo que una vez finalizado es puesto a consideración de los ediles, resultando aprobado por unanimidad de 7 votos. A continuación, el presidente pone en conocimiento y con copia habiente para cada concejal presente de la resolución número 59 del Tribunal de Cuentas y un informe general en materia de contravenciones elevado por el Tribunal de Justicia Municipal de Falta referido al periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2019 al 17 de junio de 2020. Finalizada la entrega de la copia de la correspondencia habiente, los concejales se adentran al tratamiento del punto tercero del orden del día, que trata proyecto de ordenanza creación del área local de niñez, adolescencia y familia, que es leído íntegramente en la voz de la concejala Bandini. Una vez terminada la lectura, el cuerpo se dispone al análisis del proyecto, remitido atento a los alcances allí previstos. A instancia de un extenso debate y con la moción de la concejal Negri de un cambio en el orden, en el articulado de forma del proyecto en cuestión, es sometido por el presidente a votación, siendo aprobado por unanimidad 7 votos con la reforma sugerida por la concejala María Gabriela Negri. Seguidamente, el concejal Marcelo Rodríguez pide la palabra y solicita la moción para que sea tratado el proyecto de ordenanza que inculca el punto 3 del orden del día, que fuese retirado en primera instancia por la concejala Bandini. El concejal pone en consideración su tratamiento por tratarse el tema objeto del proyecto de necesidad y urgencia, manifestando que por tener en su posesión y haberle dado íntegra lectura el proyecto original entregado por la concejala, sería conveniente tratarlo y aprobarlo en esta instancia con la consigna de mejorarlo o incorporar algunas modificaciones que surjan del trabajo en comisión con los profesionales del área que se involucraron en su confección, como así también de otros actores de nuestra sociedad que deseen realizar algún aporte o asesoramiento. Motivo de esta moción, se abre un extenso debate con distintos considerando que quedan en soporte de audio. Conforme a ello, y con un cuarto intermedio propuesto por el concejal Bandini, para mejor análisis y consulta, es votado su pase a comisión para el día lunes 29 de junio del corriente. Concluido ello, toma la palabra la concejal María Gabriela Negri y expone sobre la necesidad de tratamiento de un proyecto que desea ingresar sobre tabla a la sesión y que es aprobado por unanimidad de los concejales, para lo cual comienza posteriores con la extensa lectura del proyecto para conocimiento de sus pares, el cual refiere en repudio a la intervención de la sociedad Vicentín Saiz mediante DNU para su expropiación. Ya han concluido su lectura y abierto el debate, donde cada concejal deja su relato y considerando en audio, es sometido a votación, no siendo aprobado por 5 votos negativas, 2 votos afirmativas. No habiendo más temas para su tratamiento y consideración, culmina la sesión ordinaria el día de la fecha, siendo las 21 horas se levanta la sesión, quedando las alocuciones y expresiones vertidas con las por los concejales en archivo de audio de este Consejo Deliberante a vuestro menester. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, está bien. José. Acá estoy, ¿puedo leer yo? No, por el tema, porque creo que no lo había retirado de lo que presento, ahí me parece que hay un error ahí, ojo. De lo que presentaste. Hay un error hay un error en la redacción que no es retirar, sino reemplazar. Reemplazar. Ahí bueno, está. Eso es lo único para corregir, así que bueno, por lo demás estamos. Cuando en vez de pedir el retiro del tratamiento, hice el reemplazo y entregué las nuevas. Y después se trajo. Como era el original. No lo retiré, sino lo reemplacé. Pero en ese momento votamos que se retiraba. Después tuvo la restitución de la propuesta de IOPA. Pero ella dijo, la que la concejal Bandini dijo eso y yo dije reemplazar. ¿Estamos de acuerdo? No, más que eso. Era eso. Bueno, dale nomás a... No sé si le considera prudente que lo lea yo o si lo quiere leer en el concejal. Lo que... Primero, legislación. Bueno, aclaro solamente previamente que no consideramos la necesidad de sumarle los vistos y los considerandos solo en función de que se suma a un debate que venimos teniendo y que abrió también el Ejecutivo en función de garantizar los derechos de niños y adolescentes. Por eso, que había ya suficiente extenso, hemos debatido, todos hemos coincidido en la necesidad de abrir espacio de participación. En ese marco es un aporte más, una forma más. Capilla Monte, 29 de junio de 2020, señor presidente del Consejo Liberante, Francisco Gramajo, su despacho, por medio de la presente le pido que se incluya el siguiente proyecto de ordenanza en el orden del día de la próxima sesión para su tratamiento. Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Primero, créase el Parlamento de los Niños como un órgano consultivo y de participación ciudadana que garantice y promueva la libre manifestación sobre todos aquellos temas de la realidad que repercuten en la vida social y colectiva de todos los habitantes de la ciudad de Capilla del Monte en general y de las niñas y niños en particular. Artículo 2. Integración. El Parlamento de los Niños se integrará con la participación de niños y niñas de las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad, más aquellas entidades no formales que trabajen con la infancia y que manifiesten su intención al Consejo Deliberante o el área que en el futuro lo reemplace, de adherir al programa. Las instituciones educativas y las entidades no formales deberán comunicar quiénes son sus representantes en el Parlamento, hasta en un número no mayor a 6 por institución. Las niñas y niños que formen parte del Parlamento Infantil deberán tener entre 9 y 12 años inclusive. Artículo 3. El Parlamento de los Niños tiene como finalidad la información, implicación y la participación de las niñas y de los niños en la vida de la ciudad y establece como objetivo crear un espacio para que la niñez ejerza plenamente su derecho a la participación y el valor de sus palabras a través de sus opiniones y propuestas, para que sean agentes de cambio proyectando el interés superior de la infancia en la construcción de la ciudadanía, fortaleciendo la transparencia, el conocimiento y la difusión de principios y valores universales. Artículo 4. El Parlamento de los Niños, en su primera sesión anual, establecerá sus normas de funcionamiento interno y la designación de las autoridades del Parlamento Infantil, el que deberá contar como mínimo con un presidente que organice el debate y un secretario de actas a los fines de establecer constancia de los temas tratados. Asimismo, todas las resoluciones que adopten serán refrendadas con la firma y aclaración del presidente y del secretario, junto a otros 2 miembros elegidos por sorteo de los demás parlamentarios presentes en la sesión. Artículo 5. El Parlamento de los Niños sesionará cada 15 días en sesiones ordinarias entre el 1 de abril y el 15 de noviembre de cada año. Asimismo, se realizarán 2 sesiones extraordinarias a llevarse a cabo entre el 1 al 10 de julio de cada año y entre el 15 y el 30 de noviembre del año. En ambas sesiones deberá contar con la presencia del señor Intendente Municipal. Además, se podrá sesionar de manera extraordinaria en cualquier oportunidad que sea necesario a convocatoria de la Secretaría de Política Social. Artículo 6. Después de cada sesión ordinaria del Parlamento de los Niños, en coordinación con las autoridades educativas locales y entidades no formales que trabajen con la infancia, difundirán los documentos que surjan de la elaboración parlamentaria ante los demás niños y niñas de la ciudad, con el objetivo de hacer llegar la información a sus respectivas comunidades institucionales. Artículo 7. Los parlamentarios entregarán las declaraciones o resoluciones que adopten durante el periodo trabajado en las sesiones extraordinarias previstas en el artículo 5 al señor Intendente Municipal, quien deberá comunicarlas al Consejo Deliberante de la Ciudad para su tratamiento en el recinto parlamentario. Artículo 8. La Secretaría de Políticas Sociales y o la que en el futuro la reemplace, a través de la correspondiente área de competencia de la Secretaría, velará por el cumplimiento de esta ordenanza, promoviéndola, difundiendo las convocatorias, facilitando su funcionamiento y realizando su seguimiento y supervisión. Artículo 9. Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal la impresión del material didáctico tendente a difundir los derechos que consagra la Convención de los Derechos de los Niños y de las Naciones Unidas, para ser distribuido en escuelas, clubes, centros de salud, hospitales o instituciones no formales y demás centros de participación social de la ciudad de Capillán. Artículo 10. Créase el Fondo de Niñez, cuyo fin será la promoción del bienestar y la defensa de los derechos de los niños y niñas de la ciudad de Capilla del Monte, estableciéndose para tal fin un presupuesto anual del 0,5% del presupuesto anual municipal para la realización de las acciones que dicho Parlamento decida, las cuales deberán ser aprobadas previamente por el Consejo Deliberante. Artículo 11. Facúltese al DEM a reglamentar la presente ordenanza en todo aquello que se crea conveniente. Artículo 13. Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése a registro y boletín municipal de archivos. Si me permite, presidente, solo para sumarle. La propuesta va en tono de aporte al debate que venimos dando. Necesario, saludable, porque venimos hablando de cosas que para nosotros son, creo que para todos, fundamentales, que garantizar los derechos de niños y niñas y adolescentes, y además hemos analizado hasta el cansancio las dificultades que estamos teniendo en Capilla con este tema. Esto, de alguna manera, cuando lo pensamos de presentarlo en este contexto, porque lo teníamos pensado por ahí en otro momento, creíamos que era complementario a la tarea que propuso el área de niñez que se aprobó la semana pasada, que contempla los foros. Y esto sería una forma complementaria, en todo caso más orgánica, de darle una entidad. Estos parlamentos funcionan en la ciudad de Villa María, en Rosario, bueno, en otras ciudades del país, son los dos ejemplos más resonantes. A mí me tocó conocer la de Villa María, porque me pareció una experiencia extraordinaria. Hace cerca de 10 años que funciona, tienen un espacio propio donde debaten, tienen, incluso ellos han avanzado, porque en el reglamento interno tienen un intendente, sus propios concejales, tienen un funcionamiento parecido al que tenemos nosotros después, nuestra institución democrática, y los va habituando a esa práctica, ¿no? De un debate donde tenés que consensuar ideas, proponer, llevarlas adelante. Y lo interesante, por lo menos en Villa María, es que tienen un presupuesto anual garantizado, que obviamente está a refrendar por el Consejo Deliberante, pero que ellos pueden decidir. Yo me acuerdo, fui en el 2015 a conocer, y ellos habían aprobado en ese año, con su presupuesto, después de debatir y ver varios proyectos, todos presentan, habían hecho una reforestación con nativas en una zona ahí de la costanera y habían comprado juegos inclusivos para las plazas. Fue la decisión de ellos, ¿no? Y habían tomado esta iniciativa de darse cuenta de qué era lo que les faltaba, de qué era lo que necesitaban. Una práctica que, dentro de este contexto y con las iniciativas que ya viene proponiendo y el plan de trabajo que propuso Leticia Díaz, con esto podría... podría complementarse. Hay algunas cosas, obviamente, la voluntad era, como nos pidió el Ejecutivo, que las propuestas las traigamos acá y después podamos tener algún tipo de consenso para llevarlo adelante con el Ejecutivo. Hay algunas cosas que se podrían, claramente todo se puede conversar, incluso no está ahí, pero en estos días pensábamos, después de la charla con Leticia y la cantidad de tarea que tiene el área, que a lo mejor incluso podría ser el Consejo Deliberante el que tenga la responsabilidad de llevar adelante, de organizar el Parlamento y de, con la frecuencia que acá decidamos, organizar ese espacio. Incluso algunas capacitaciones podamos dar nosotros, digamos algunas charlas, o que sea una práctica que ellos vean de sus propios parlamentarios y, bueno, nos demos esa tarea en el año, en la medida de nuestras posibilidades, con la frecuencia que nosotros veamos que podemos. Pero bueno, como una práctica también de inclusión, este es nuestro espacio más diverso y político, por ahí serviría, aportaría mucho a que ellos lo tengan como anexo. Insisto que es complementario a la idea de los foros, que por ahí son más aleatorios, o en todo caso, a lo mejor se puede conjugar, confluir en una forma como el Parlamento para esa participación ciudadana, pero nos parece que es más responsable en el sentido que aprendan realmente cuál es la función democrática y bueno, tengan que ocupar roles que después algún día ojalá los tengan que ocupar en el tribunal. Eso. Salud. Te quiero hacer una pregunta, Federico, porque lo vuelvo a leer y por ahí no lo comprendo. Si vos, porque ya lo leí 3 veces, no sé si estoy cansada, perdón. ¿Me podés explicar bien cómo estaría conformado ese parlamento? Porque decís acá 6 niños o niñas representantes de cada institución. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entre 9 y 12 años. ¿Estamos bien hasta ahí? Entre ellos mismos van a elegir un presidente, dijiste. Secretario de Actas. Secretario de Actas y algo más nombre. Sí, y habrá 2 que eligen por sorteo para firmar las actas de cada. Perfecto, perfecto. Entonces mi pregunta es, ¿quién sería el adulto responsable? Bueno, sí, a ver. No es con ánimo de interrumpir, solo que digo, me parece que el estudio del... lo primero que quiero decir es que estoy absolutamente de acuerdo, menos mal que el debate sobre los derechos de niñas, niñas y adolescentes cada vez cobra más fuerzas, en todos los ámbitos, y me parece que el espacio público y la ciudad, que es donde desarrollan su vida los niños, es muy importante que haya un ejercicio de derechos y de participación. Pero me parece que el estudio, yo tengo también un montón, no de dudas, tengo de observaciones para enriquecerlo, digamos, para que lo podamos concretar, para que no sea algo que quede en el papelito. Pero esa tarea la tenemos que hacer en la comisión. No estoy de acuerdo, papá. ¿Y para qué hacemos comisiones? Primero tiene que pasar la comisión. Perdón, segundo, le hice una pregunta a Federico que no dejas que la conteste. No, pero es que está fuera del tiempo. A ver, Federico estaba fundamentando. Está perfecto, bueno. Pero ¿me dejas? ¿Lo dejas, Federico, que me conteste? Porque yo quiero saber que supongamos que el Parlamento funciona acá, en esta sala, perfecto, los niños me encantan. Yo soy docente, o sea, a ver. No hay nada mejor que los niños, que los chicos participen, es excelente. Excelente la visión que se puede sacar de los chicos. Pero en ese caso, Fede, suponete que esté ya todo armado, perfecto, excelente, me encanta. ¿Quién sería el adulto responsable en esas sesiones? Bien. El área de aplicación, como está marcado acá, es la Secretaría de Políticas Sociales. O sea que un representante de políticas sociales tendría que intervenir para ser el adulto responsable. El formato que tienen, esto lo tenemos que conocer, obviamente, el formato que tienen intenta salir del paradigma del tutelaje. Digamos, justamente es un espacio donde, más allá de que estemos o haya adultos de la Secretaría ofreciendo la disponibilidad, cuidando el espacio y demás, pero no busca que vaya las capacitaciones que se hagan. Además, está planteado para, obviamente, que se desarrolle a partir del año que viene, digamos, no está ahí explícito, pero era para trabajarlo, proponerlo, que tengamos todo este año para desarrollar, para pensarlo, para incluso diagramar un reglamento, pero no está formado en términos de que haya uno que vaya coordinando toda la acción, sino que ellos puedan tener ese debate. Sí, obviamente los adultos responsables en ese caso son la Secretaría, que va a estar a disposición de organizar ese espacio, digamos. ¿Se entiende? Está perfecto. Ahí está José. Dentro de las observaciones que tengo yo, hablas de comprometer un 0,5% del presupuesto, y a mí me parece que eso lo deberías haber tenido en cuenta en el armado del proyecto con respecto a la planificación de la generación de fondos, ¿no? Uh-huh. Ya que obliga a una modificación presupuestaria porque si nosotros lo aprobamos y entra en vigencia, podría tranquilamente tenerse en cuenta para este año, ¿sí? Y con respecto a lo demás, voy a opinar que considero que no está debidamente... parece que el concejal, lo pongo así como Federico, no está debidamente consustanciado con la situación del municipio, que se encuentra atravesando una emergencia económica, financiera y administrativa hasta fin del 2021, ¿sí? Porque plantea proyectos que comprometen el 0,5 del presupuesto anual, que significa casi 2.300.000 pesos con respecto a la partida presupuestaria. Entonces, por eso te pregunto cómo lo contemplarías vos en este proyecto a ese tratamiento particular. Bien, ¿lo pongo así? Sí. El planteo que estoy haciendo es que, obviamente, esto se rige a partir del año que viene y entra en el presupuesto del año que viene. La idea de que tenga un presupuesto fijo no es, y he aclarado muchas veces, estoy totalmente consustanciado de la crisis, y de hecho todas las propuestas que hemos intentado hacer, y la mirada incluso a veces crítica también, tiene que ver con esto. Primero con revisar qué fue lo que pasó, para que estemos así, por eso hay que reconocerlo, y también con que sabemos eso y por eso proponemos. De hecho, el otro proyecto que vamos a traer tiene que ver con diversificar nuestra economía, buscar nuevos mecanismos de recaudación, nuevos actores que empiecen a generar trabajo, o sea, estamos consustanciados de eso. Hoy por hoy, si... Tiene dos partes la pregunta. Si es por generación de recursos, todas las otras propuestas son para que precisamente generemos recursos. De hecho, no estamos hoy, todo este tiempo, viendo que tengamos propuestas concretas para que salgamos después de la crisis, porque lo que vemos es un planchamiento de la economía a nivel mundial, por supuesto, una responsabilidad, pero que no va a recuperarse después de la pandemia, y todavía no estamos viendo cómo vamos a recuperar. Entonces, anexado a que va a haber propuestas, esto no implica un presupuesto extra. Es un presupuesto que debería ser parte del presupuesto que tiene Políticas Sociales para niñez. Lo que se les da es parte de un criterio, un paradigma, si quieren, que es el del presupuesto participativo. Por ahí, hoy traer la propuesta del presupuesto participativo puede ser ambicioso en términos de que el primer año de gobierno, bueno, podemos echarlo, incluso el propio intendente lo ha dicho, que le gustaría avanzar en eso por ahí más adelante. Estas son formas concretas que se han ido haciendo en los municipios de implementar de maneras graduales el presupuesto participativo. Es decir, va a tener fondos, políticas sociales para niñez, lo que se hace es darles a ellos la posibilidad de decidir una parte de ese fondo. Entonces, no es la idea ni que entre en el presupuesto de este año, por supuesto, que sabemos, pero en el año que viene, contemplando las políticas sociales, tiene de hecho uno de los presupuestos más grandes del municipio, puede abarcar una parte de eso a que lo decidan los chicos en el Parlamento. Gracias. Marcia, me había pedido. Sí, por favor. Yo voy a decir algo muy personal, lo que yo pienso. Ustedes saben que yo no soy de las personas que anda esquivando el bullying. Quiero decir sinceramente lo que yo creo. Y yo creo que acá me encanta que participen los chicos. Me encanta de verdad, ¿eh? Pero no como una obligación como lo hace la ordenanza. Que vengan los chicos acá, me encantaría que vengan acá a las sesiones, pero no que tengan la obligación cada 15 días. Yo creo que los chicos de 9 a 12 años, si bien estamos hablando de las políticas que estuvimos hablando toda la semana pasada y cuando vino Leticia el día lunes, estamos hablando de vulnerabilidad de los derechos de los niños, estamos hablando acá de otra cosa. Acá lo que nosotros pretendemos, o por lo menos lo que yo pienso, es ayudar a que esos chicos cada día estén mejor. Y esta forma no quiere decir que no lo ayuden, pero me parece que lo estamos obligando nosotros. No están obligados, no tan voluntariamente. Está bien, pero la ordenanza está. Entonces, va bien. Pero se anotan voluntariamente, que cada institución está bien. Decide y nos comunica que quiere participar. ¿Cuáles son los chicos? Bien. Yo particularmente creo que me encanta que participen y no lo veo mal el proyecto. ¿En qué estoy en desacuerdo? En la obligación. Yo preferiría que hiciéramos un proyecto entre todos para que los chicos vengan a participar acá con nosotros. Que escuchen, que opinen. Me explico, hacemos los cuartos intermedios, exactamente igual. Pero no darle la posibilidad a ellos cuando ellos tendrían que hacer, estudiar, jugar, hacer otro tipo de cosas. Que tener una obligación cada 15 días, esto es lo que yo pienso, no quiere decir que sea mi razón. Es lo que yo digo, lo que me parece a mí que los chicos hoy, a ver, no está mal la participación, que quede claro. No estoy de acuerdo en la obligación, por más que ya no, pero el colegio dice si quieren o qué. No. Una vez que los chicos aceptaron, tienen durante todo un año la obligación, cuando yo creo que los chicos están para otra cosa. No quiere decir que no lo participen acá, sin obligación. Quieren venir, que vengan, nosotros los esperamos, le hacemos sesiones, les enseñamos para que ellos aprendan, pero no con este tipo de obligación. No hay ninguna obligación, quiero aclarar esto. Bueno, está bien. Pero ya el derecho de estar la ordenanza promulgada, todas las instituciones tienen que participar, no digo todas, si quieren, pero bueno. Yo creo que, a ver, Federico, me encanta que participen. Y quieren, me encanta también que estén presentes, pero no por a través de una ordenanza. Invitarlos a que estén acá con nosotros, a los que quieran, como el de la misma forma que lo hacía por ordenanza. En una época se hacía intendente por claro, intendente por ahí, claro, exactamente. No era focalizado a los chicos de tan temprana edad, sino eran a los chicos que estaban, perdón. Sí, a ver, bueno, era más o menos eso, lo que mi opinión, nada más que eso. Sí, yo en realidad lo único que quería agregar que mi pregunta, perdón, voy a bajar un poquito porque si no... Que cuando te hago la pregunta de quién sería el adulto responsable, y después la verdad que me río un poco de los nervios porque digo, de 9 a 12 años son muy chicos, punto número uno, y lo digo con conocimiento de causa pedagógica. Bueno, ¿sí? Punto número uno. Punto número dos, si se va a formar el Parlamento, tiene que haber un docente a cargo, porque no es lo mismo que la secretaria, bueno, en este caso la secretaria de Políticas Sociales, por suerte es docente, pero no es lo mismo que cualquier secretario del Ejecutivo esté a cargo de esos niños, que sea un docente que sabe cómo manejarlo y guiarlos, chicos. Los chicos a esa edad, hay muchos que tienen muchas ganas de participar y tienen un pensamiento súper concreto con respecto a lo que se vive en el día a día, pero necesitan una orientación, no se los puede largar solo. Me parece que la edad es inadecuada, me parece que no haya un adulto responsable, es totalmente inadecuado. No es que no hay un adulto responsable, ¿sabes? ¿No? Es que no... Usted plantea la responsabilidad de tirar a los chicos acá. Pero esto funciona en un montón de municipios. ¿No? Está perfecto, pero en otros municipios. ¿Entendés? Sí. Está buenísimo. Déjame terminar de hablar. Si en otros municipios funciona y les va bien, me parece perfecto. Pero yo no estoy de acuerdo con que chicos de 9 a 12 años formen parte de un parlamento. Me parece que la edad es inadecuada y que con respecto a eso, pedagógicamente, está mal enfocado. Lo digo desde mi profesión, ¿no? Sí participan, Marce, por ahí, capaz no lo... Realmente, si no es una obligación, por más que sea o no sea una obligación, los chicos les interesa participar. No, yo le dije que no. Pero que puedan venir acá con nosotros. Sí, yo te entendí. Pero en la edad es totalmente inadecuado. Solo eso quería agregar. Gaby, me habías Yo celebro toda instancia que sea alentar la participación y el conocimiento de los derechos. Los chicos de hoy, de 8 años, son chicos que manejan, tienen un manejo de la virtualidad que no tenemos ninguno de los que estamos acá, posiblemente, a lo mejor Federico, por su trabajo específico, pero no por una cuestión generacional. Yo les digo la verdad, yo tengo un nieto que tiene 8 años y a mí me revuelca. Es verdad, está muy estimulado, va a un colegio con doble escolaridad, pero yo lo veo a la distancia de las videollamadas, que hace envíos con PDF de clases virtuales, de inglés, de esto, del otro. 8 años tiene. No es ningún genio, no es un superdotado, no. Es un chico que los padres le dan mucha pelota, digamos, lo disciplinan, pero no es un genio. Los chicos de hoy están en otra frecuencia, no lo subestimemos. No, para nada, tampoco. Lejos está de subestimar. El tema de la problemática a abordar. Por eso yo le... fuera de micrófono, antes de comenzar más la sesión, yo le preguntaba a Federico si su ánimo era que pudiésemos pasar la comisión, porque yo les voy a repetir dos cosas. A mí no me interesa que aprobemos ordenanzas para que queden flotando en el aire y que sean para nada. Si queremos que esto sea algo, si nos ponemos de acuerdo, a ver, uno hace un proyecto. Yo me imagino que el ánimo de Federico es que la idea central, que es el armado del Parlamento Infantil, eso sea lo que se cumpla. De ahí podremos modificar metodologías, formas. Coincido en parte en algunas cosas con Salomé en cuanto a la responsabilidad de un docente. Estas cosas, si no contás con que los docentes se prendan, se hace más difícil. A mí me parece que hay muchas cositas para pulir, y yo estoy seguro que van a estar de acuerdo. Hasta incluso en el tema de la plata, porque, a ver, la impresión de, por ejemplo, la impresión de la cartilla de la Convención de los Derechos del Niño, como vuelvo a decir, pongámosle que no todos tengan computadora en su casa. Yo conozco muchos hogares recontra mil vulnerables que, porque la mamá se empeña a hacer los envíos por teléfono, y ven por teléfono, porque un teléfono tienen en todos lados. Entonces, eso, por ejemplo, la impresión, no tenés que hacerlo en papel ilustración, podemos buscar un diseñador que no nos cobre, que sería parte del presupuesto. Después, se puede intentar cambiarlo por impuesto. Hay cosas en el tema plata que, si nosotros queremos llevar adelante, hay que ingeniarse. Pero lo que me parece es que necesitamos estudiarlo, modificarlo. Yo creo que acá todos compartimos que queremos que los chicos participen. Hay que ver cómo se hace efectivo eso. Y yo, la verdad, no vine dispuesta a debatir artículo por artículo, porque para eso me parece que tenemos las reuniones de comisión. Nosotros acá en el día de sesión aprobamos, rechazamos, fundamentamos, pero cuando algo va a ir a comisión, Para eso está la comisión, para que pidamos las explicaciones, las aclaraciones y nada más, presidente. Antes que más en segundito, no lo tomes a mal, Gaby, con respecto a cómo vienen los chicos en el día de hoy, considero plenamente, pero no nos olvidemos que justamente el que tiene una apertura mayor es aquel que tiene la oportunidad de alguna manera y los medios para darle esa impronta o esa iniciativa en el grupo familiar. Pero cuando es abierta una sociedad diversa, tenemos chicos que son extremadamente vulnerables, de 9 años hoy, que están recién aprendiendo a leer y escribir. Entonces, si no subestimemos que hay un sector dentro de nuestra sociedad. No subestimo, pero ese chico con más razones que como que hay otros, con más razones que sale enseñarle sus derechos. Sí, por supuesto. Con más razón. Enseñarle los derechos, pero por ahí. Por eso digo que hay. Yo conversaba con ustedes, por ahí enfocaría más la temática que los chicos deben abordar, que sea más, que tenga que ver con el día a día, y más con la edad. Si fueran de 15 años, 16, por ahí le metes una cosa a otra. Pero yo simplemente quería resaltar un poquito, porque si no queda como que está sectorizado para un grupo específico, de ninguna manera. Que tiene una posibilidad educativa de distinta al resto de la sociedad, y que también tendremos que ser conscientes que sobre todo se trabaja en lucha en defensa de esos derechos y sobre todo sobre las familias María que tienen José, menos posibilidad. Yo te vuelvo a repetir, conozco varias, pero hago el seguimiento de una familia recontra vulnerable, donde son 8 y hay 2 teléfonos. Sí, pasan la tarea por y le ponen y le y van y compran y cargan de 80 pesos, 100 pesos lo que consiguen, pero ahí está el empeño en esa mamá que no tiene que aprende con los chicos. Sí, ha aprendido con los chicos a hacer envío. Que tiene el celular y no puede tener acceso ni a internet, que no tiene WhatsApp. No. Yo tengo un caso de un alumno que la mamá tuvo que vender el teléfono porque no tenía para comer. Sí. En esta situación. Sí, por supuesto que te creo. Por supuesto. Era nada más que como que no quedara como que pueda ser sectorizado. El aporte es este, por eso yo decía la complementariedad. Hay dos instancias que, con respecto a niñez, digamos, cuando hablamos de gobernar, que es la contención y la garantizar que puedan, que no sean vulnerados, y en eso creo que el área de ETI y la dirección y el área de políticas sociales han enviado varias instancias y proyectos y propuestas y un plan de trabajo. Eso es una parte que se tiene que garantizar. La otra, si leemos la Declaración de los Derechos de Niños y Niñas, está muy claro en varios puntos la necesidad de que ejerzan su derecho de expresión, su derecho democrático, de participación ciudadana. No es un capricho de que uno dice, bueno, yo quiero que los de 9 o 10 años tengan participación porque, no sé, los quiero politizar, sino que están los derechos. Entonces, es nada más que una complementariedad. Yo lo que no quisiera es que tengamos solamente, no quiere decir que no sea, por eso acá se manifestaron por ahí dos, las dos son compatibles, solamente una mirada asistencial del niño, como sujeto vulnerado que debe ser asistenciado, sino tener también la mirada de ese sujeto como un sujeto que puede ejercer conscientemente su derecho, con todo lo que eso conlleva. Yo coincido con Gonzalo y con Gabriela, acá está muy por arriba, o sea, porque además si yo me pusiera, o cualquiera de nosotros, a legislar la aplicación, capaz que excederíamos, porque digo, esto lo tiene que ver, lo tenemos que ver, si quiere, o lo tiene que ver el área de políticas sociales, si está de acuerdo con el proyecto, y coincido también que ellos tienen que estar de acuerdo, por lo menos decir, che, está bueno. Incluso, esto que decía, pensaba que a lo mejor si no pueden, está muy sobrecargado, podemos desde el Consejo Deliberante y nosotros garantizamos a algún docente, a alguna docente rotativa que nos puede dar una mano para cada una de esas sesiones, puede que no sea cada 15 días, que la hagamos cada un mes, obviamente que de libre participación, eso está garantizado. Todo eso es conversable, el fondo es conversable, si lo hablamos con el área de política social, decimos, che, probemos el primer año con tanto, o nosotros teníamos destinado esto, bueno, esto puede ser para que lo decidan ellos, todo eso es conversable. O sea que bueno, había que armarlo de alguna manera, ¿no? Eso, no tengo ningún problema que cambiemos eso. Bueno, digo, Marcelo tenía la pregunta. No hay problema, por eso hay que expresar él. Quiero aclarar que yo no estoy en ningún momento dije que no estoy en desacuerdo con que participen. No es de esta forma. Eso es lo que quiero que quede claro. No, porque por eso no parece que quieran. No, al contrario, quiero que participen. Pero no con esta obligación, con un presupuesto. A ver, no importa cuánto es el presupuesto. Cuando uno está en la municipalidad, en realidad adentro, uno tiene una visión. Una cosa es lo que el presupuesto presupone y otra cosa es la realidad. Del departamento ejecutivo que esté en su momento, o que está ahora, el que estaba dentro de 10 años, el que esté. Cuando nosotros hablamos de un 0,5, o el importe que sea, a veces, no quiere decir que los chicos no tengan esa posibilidad. Es más, pero yo no quiero que sea como una obligación, que ellos tengan la obligación. Es un derecho, Marce, quiero aclarar nada más que. Para está que bien. No, porque la obligación no está en ningún lado. Es que ejerzan un derecho está a bien. Poder decidir algo del presupuesto. Perfecto, pero a ver, nosotros le estamos diciendo al Ejecutivo que cierta plata que no sobra tiene que ser para que los chicos puedan. Y yo no quiero que los chicos tengan, yo quiero que los chicos jueguen. A ver, cuando hablamos de los derechos de los niños, ¿qué es? Yo parece que siempre lideramos la parte de la vulnerabilidad y no del recreo, de que la recreación, de que tengan posibilidades, sino parece que solamente es. Está vulnerado y tiene que aprender estos derechos. No, tienen otras cosas los niños. Me parece a mí. ¿Quieren la participación? Me encanta, Federico, y estoy de acuerdo con vos. Que vengan acá, la hacemos juntos. O sea, todos los chicos que quieran se pueden sentar. Hacemos un cabildo abierto para que ellos participen. Puedan hablar de si traen ordenanza o proyectos ellos, aunque a ellos les parezca o para ellos a nosotros, que no. Escucharlos. Pero no que tengan una obligación. Por más que me diga, pero ellos la aceptan todo el año de estar cuando ellos tienen otras cosas para hacer. Creo yo, no quiere decir que no lo quieran hacer, sino que yo quiero que los chicos sean chicos. Un chico de 9 años, por más que, como decía Gaby, que abusan la tecnología, y sí, es el mundo en que vivimos, pero yo todavía añoro que el chico todavía juegue, salga, se disfrute, se divierta. ¿Me explico lo que quiero decir? Eso es. No estoy en desacuerdo en la participación, ¿te queda claro? Sí. Capaz que le podemos preguntar para qué quieren hacer. Obviamente jugar, lo tenemos que empezar, educarse. Pero capaz que le podemos preguntar yo los que he consultado. Pero que el celular, lo tiene que ser tipo juego. Sí, digamos, es desde el lunes. Ellos lo tienen que vivir de esa manera. Exactamente. Soy concejal, digamos, y cada tanto. Pero tienen que aprender a hacer una ordenanza. Uno le dice, traeme una ordenanza. No, o aunque, mirá, aunque no llegáramos a algo tan finito, pero que el solo hecho de que aprendan de que hay que conversar, discutir, intercambiar ideas, ceder, digo, ¿me entendés? Y que las decisiones se toman por mayoría, ya ese concepto. Que es un concepto abstracto, digamos. No. Podríamos haberlo invitado a los chicos de los colegios para que vean cómo se hace aquí en el Consejo Liberante, que esas decisiones se toman por mayoría, que se consensúa, que conversamos. Eso también puede serlo. Y nunca lo hemos hecho, bueno, pero bueno. Hay que... Sí, pero no es lo mismo que yo para igual me parece que está bueno también lo tomo. Yo les pediría que nos tomemos. A mí me parece que la iniciativa es muy interesante, sobre todo porque apunta a la participación y todo lo que apunte a eso me parece que es re importante. Mi experiencia personal, yo lo he hecho, he sido entrenadora de colegios secundarios cuando existía el Senado provincial. Yo me pasé 10 años entrenando y después iban de todo el interior, La Bulaye, Jovita, Huica, Renancó. Me recorrí la provincia, pero con los dos últimos años. Entonces se hacían elección para constituirse los bloques. Hacíamos dos bloques más, ¿no? Y después hasta votaban para elegir los temas. Y después presentaban dos proyectos. Uno un bloque, otro un bloque. Y hacían una sesión Pero ya es una tarea, digamos. Pero ya eran chicos de 16, no, 17 años. Quinto año, cuarto y quinto año. Yo no tengo, hay que darle una vueltita de tuerca, me parece, para bajarlo al tema niñez. Bueno, yo te estaba escuchando atentamente, perdón, bajo un poco esto porque estoy asfixiado con... escuchaba atentamente lo que se plantea, el desarrollo de todo esto, y bueno, lo que vamos sacando en claro que el objetivo es acercar para que los niños, las niñas, tomen conocimiento pleno cómo funciona el sistema de gobierno, en este caso parlamentario, tribuno de cuentas, claro, el ejecutivo, para que en un futuro cercano, digamos, nuestros niños sepan cómo es el desarrollo pleno del gobierno. Y yo creo que eso es positivo, porque nosotros no somos ningún ministerio. Estamos abiertos, como dice Marcelo, como decís vos, Gaby, a que vengan. Y sería bueno que vengan, así la gente empieza a dejar de suponer cosas. Acá se tratan los problemas del día a día del pueblo, lo que nos atañe, las aperturas que se han hecho por este tema de la pandemia, se regula la noche, bueno, varias cosas. Pero yo también veo el tema del presupuesto, vos bien, Fede, lo dijiste, que no es para este año, sino para el año que viene. No sé cuánto será el presupuesto del año que viene, no recuerdo bien el de este año, creo que rondaba los 380 millones. 380, bueno, yo lo había tomado. Pero el del Ejecutivo, que está bien, que correspondería ese. Pero nosotros tenemos un estimado, que bueno, el presupuesto que son de 400 millones, el ejecutado es otra cosa. Pero a priori, cuando veo el 0,5, yo hice un estimado del presupuesto, lo puse en 300 millones, ¿no? Para redondear. El 0,5 es 1,5 millones, estamos hablando prácticamente de casi 125 mil pesos por mes. Yo no sé si está la madurez de los niños o si van a repetir lo que un adulto puede inducirlos. Yo creo que no, porque es mucho dinero. Pensemos que hoy... Y no, esto que no se considere un golpe bajo, ¿no? Por favor. Sino que lo pongo en la mesa a consideración a modo de ejemplo y para discutir, para hablar, para saber en dónde estamos parados. Tenemos, prácticamente nos sale entre 120 y 150 mil pesos darle de comer en el comedor a la gente. Entonces, nosotros no podemos... ¿Vianda? Sí, el sistema de viandas, ¿no? Por Dios que no es un golpe bajo, sino que es a modo de ejemplo y es el primero que se me ocurrió. Yo creo que hay que ser muy responsable con esto, nosotros, porque no se puede tomar una cosa de esta a la ligera. Eso es lo que me parece a mí. ¿Quién sería la persona que pudiera estar a cargo? ¿Docente? ¿Es rotativo? ¿No es rotativo? Porque si no, los niños pueden tener la impronta de una sola persona. Puede ser que esté bien o puede que no. Si los niños van a ser esos seis o pueden ir rotando cada periodo de tiempo. Son varias cosas que me deja... preguntas, ¿no? Bueno, eso te lo planteo a vos, Fede, con todo respeto, para ver, así como está, y lo digo respetuosamente porque sé que han trabajado y respeto el trabajo que hay atrás de esto, a mí hoy no me cierra, respetuosamente lo digo, para mí es como que le faltan algunas cosas, y es fácil opinar sobre el trabajo de otro cuando no hemos estado nosotros en el desarrollo, por ahí hay cosas que se escapan y sabemos que es así. Así que yo pido, esta es mi opinión respetuosa y humildemente lo digo. Así que José, me habías pedido la... Sí. Bueno, yo considero que habiéndose creado la semana pasada el área local de niñez, adolescencia y familia, en la que se contempla, además del servicio de atención y asistencia, un foro de niños y niñas y adolescentes como espacio de participación de esta población, y se propuso ese foro a los fines que los niños y niñas tengan un lugar de debate, escucha y desde donde proponer un acuerdo a sus propios intereses y deseos, proyectos que serán elevados al Ejecutivo y al Legislativo para el diseño de políticas públicas, teniendo como premisa que son sujetos de derecho y que es responsabilidad del Estado escucharles y darle la palabra, siendo que ya se ha creado un espacio que tiene el mismo fin que el Parlamento propuesto por el señor concejal Federico Fiumato, es que considero irrelevante e innecesaria la creación de otro espacio que tiene el mismo objetivo o similar a la modalidad expuesta por el área creada. Si bien es una linda idea y comparto y respeto el trabajo realizado por el concejal, creo que no es superadora a la del foro ya aprobado y que plantea, como plantea anteriormente, los mismos objetivos. Por eso, presidente, cuando lo someto a votación, yo ya adelanto mi voto por la negativa del proyecto del concejal. Bueno, Fede, por favor. Sí. Yo acompaño la propuesta de Gabriela. Yo también tenía la intención que le pasemos a comisión para analizarlo, obviamente. A ver, yo aclaré ya algunas veces que la propuesta es que lo pueda ver el Ejecutivo, que es el que tiene que después ejecutarla. Cuando hemos tenido ese intento de diálogo, se nos ha pedido que lo presentemos por acá y que de acá podamos tener un debate. El otro día tuvimos un debate intenso sobre estos temas, un tema que a mí particularmente, a mi espacio político y a referentes, digo, el del Parlamento, lo hablé con Joaquín Azurbaga, con Silvina González, son docentes de muchísima trayectoria, pedagoga, en un caso, no es que hay que se armó Federico pensando en cómo adoctrinamos a los niños. Pero nosotros aprobamos el foro el otro día. El foro tiene dos renglones, tres renglones. Digo, yo no me parece mal, simplemente que no creo que reemplace a esto, por eso digo, el foro es un espacio para escucharlos, este es un espacio donde ejercen plenamente ese derecho de participación y de decisión sobre su vida, sobre un aspecto pequeño de su vida. Ahora, no pusimos en cuestión que al foro le faltaba quién va a estar a cargo, que no estaba, no pusimos en cuestión un montón de otras cosas, ni qué presupuesto va a tener, ni qué docente va a tener, avanzamos. Por eso, digamos con esa vara que estamos tratando de desarrollarlo, le armamos un montón de articulados para que esté pensado, y bueno, entendemos que no, que son compatibles, en todo caso, que el foro puede hacerse una vez al año, porque no está pautado cuántas veces. Puede llegar a hacerse una vez al año, escucharlos. En este caso es una práctica, es una especie de juego didáctico de aprendizaje de la práctica democrática que nos parecía mucho más atractivo, pero que es compatible, insisto, pero creo que tenemos que medir con la misma vara. En todo caso, la propuesta es pasarlo a comisión y poder analizarlo un poco más. Si nos dan la oportunidad, a lo mejor, de charlarlo con el Ejecutivo, explicar algunas cosas, bueno, sería lindo poder traer a algunos docentes, a algunos directivos. Podemos armar ese día de la comisión, por lo menos una persona de mi equipo podría venir, algún pedagogo, y tal vez con Leti o con alguien que pueda estar acá. Yo tengo una socióloga que ha trabajado mucho el tema. Bueno, eso, recibamos en Capilla, y a mí me gustaría, y ha trabajado con grupos de riesgo, con niños, con grupos de riesgo, que me gustaría conocer la opinión para el abordaje, digamos. Salud. Adhiero, por supuesto, a los comentarios de María José, que obviamente nosotros ya hemos estado hablando sobre el proyecto de Federico, y por todo lo que expuse anteriormente también adelanto mi voto negativo al proyecto. Nada más. ¿Alguno? Sí, yo quería dejar en claro, creo que ya lo hemos hablado, pero está buena la participación. Yo creo que, independientemente de cómo salga este proyecto el día de hoy, no quedemos acá nada más que fue un rechazo o no, o va a comisión, no importa cómo salga, sino que se invite cuando los colegios vuelvan a la normalidad, a que esos chicos puedan participar aquí en las sesiones del consejo, el que quiera, invitando a cada directivo, mandar una nota para que ellos decidan, 3-4 personas que quieran participar, y nosotros les vamos a dar el espacio y el lugar. A mí me parece que no es quitar es más, habría que hacerlo con el primario y en el secundario, porque si no parece que fueran los chicos y la vulnerabilidad era para los chicos y no para los grandes, que a veces los adolescentes son los que más problemas tienen y no tienen ninguna participación, porque el foro habla de los niños y no dice edad, nada, ni cuánto. Tienen una visión sobre lo que quieren realmente de su pueblo, que a la niña... Que lo podemos escuchar aquí, que esta es la casa del pueblo, el Consejo Liberante. Ah, ¿qué es? David. Sí, yo personalmente reitero, estoy absolutamente de acuerdo en todas las instancias que abran y fomentan la participación. No es lo mismo que los chicos vengan a presenciar una sesión nuestra de manera pasiva a que los chicos tengan a la práctica el trabajo de ponerse de acuerdo para ver si juntan botellitas verdes y separan las tapitas de color, por ejemplo, si tuvieran que trabajar un tema ecológico, y que lo hagan en la práctica. Por supuesto que se los puede invitar, pero es otro tipo de participación. Si los invitamos, la participación va a ser pasiva. Y no está reñida una cosa con la otra. ¿Está claro? María José, con todo respeto, yo acompañé la creación del área de la niñez y me quedaron un montón de cosas en el tintero. Yo activé con la Defensoría de la provincia, hicimos 3 foros en el cine. Uno de ellos fue absolutamente lúdico, los 3 vino la defensora y ella fue la persona que estuvo al frente, y después hicimos 3 intervenciones en el predio, también lúdicas, escucharlos, pero lúdica. Esto no está reñido con eso. Y yo no sé si los foros de la ordenanza que aprobamos tienen que ver con eso. Sin embargo, yo apuesto a que va a ser algo superador, va a ser algo positivo. Y a mí me parece que esta instancia de participación no está reñida con esta otra de los foros. Para nada. Yo no voy a acompañar el rechazo porque no pienso así, y yo había pedido, así que voy a pedir que cuando pongan las 2 mociones, pongan moción a votación, la moción del paso a comisión. Marzo, vos me habías pedido. Sí, Gaby, yo no dije que sea solamente presencia, te acordás que tiene que ser como un cabildo abierto, que los escuchemos, que traigan sus proyectos, sus ideas, qué es lo que quieren para la ciudad, y nos tomemos algún día, no que solamente sea la sesión del día jueves, nos tomemos algún día también para atenderlos a ellos, escucharlos, que traigan sus ideas, sus proyectos, que se junten, y también yo estoy de acuerdo con vos, que vengan y aprendan, que acá se hace por mayoría, por minoría, cómo es, que conversamos, que nos ponemos de acuerdo, a veces sí, a veces no, pero bueno, también van a tener ese lugar de participación. Era eso nada más. José. Con respecto al proyecto que se acompañó la semana pasada con la creación de niñez, en ningún momento dado quiero que se tome esto como que yo ya empiezo a meterle traba a la propuesta hecha de mejorar la ordenanza. No me parece crearle una ordenanza cuando los principios del área son prácticamente similares. No. Entonces, si quieres saber de qué se trata el programa y la planificación, podemos hacer pedidos de informe, están a disposición. Yo no creo que la secretaria a cargo tenga ningún problema en venir a contar cuál es la planificación sobre esos foros y la finalidad del mismo. Entonces, por eso considero que al crear una ordenanza específica para esto, en este momento, para mí es innecesario, es mi opinión. Bueno, yo creo que ya vamos dando por agotado el tema este, el tratamiento. Sabemos que los niños tienen que ir interiorizándose sobre muchos temas que los van a tocar, los tocan, la educación en tema de género. Uno, el tema de sus derechos también, el tema ambiente, no son pocas cosas que los van a ver involucrados, que bueno, ellos están insertos en una sociedad y los van a ver involucrados a medida de que su vida transcurra para tomar decisiones. Entonces es buena la educación siempre en esto. Yo creo que, bueno, vamos a someter a votación el pase a comisión y, bueno, y si no, la aprobación de aceptación o rechazo. José, pase a comisión. María José, bueno, vos, Fede. Positiva, pase a comisión. Yo, pase a comisión. Marce, negativo. Bueno, yo también considero que es negativo el pase a comisión. Es negativo mi voto, más que es negativo el pase de comisión, perdón. Y bueno, la votación ya habían adelantado. Por más que adelante el voto, tengo que hacerlo. Sigo insistiendo que el foro y el parlamento no es solamente, es una actividad compleja, ya que es transversal a la problemática de los niños, adolescentes y está abordada en un programa integrador ya presentado por el área de desarrollo. Sigo insistiendo. O yo no conozco nada de lo que van a hacer entonces la niñez. O no entendí la ordenanza. Y está esta disposición a través de los pedidos de informe y como sugerencia de ampliación o trabajo este proyecto desde el área de que lo lleva a cabo. Salo. Ya voté negativo. Bueno, vos, Fede. Sí, otra cosita le voy a pedir, sí. Presidente. Se lo digo con todo respeto, ¿no? Cuando agotamos el debate, se vota. Y si se vota, no se debate más. Discúlpeme, con todo respeto se lo digo. Está bien. Tiene razón. Yo ya voté. Yo había votado por el pase a comisión. Bueno, yo lo mismo, pero quiero aclarar algo. Que esto no quede en el olvido, la propuesta que yo hice de invitarlos a los chicos, a los escuela primaria y a la de escuela secundaria para que puedan tengan su espacio de participación. Vamos a armar otro proyecto. Bueno, personalmente yo no puedo acompañar esto porque considero que puede ser perfectible esto y no es oportuno en el tiempo, porque si no esto puede dormir en comisión, no sabemos. Si uno, dos meses, hasta fin de año, el año que viene, hasta que armemos el proyecto. Entonces, por respeto también al trabajo desarrollado por ustedes, bueno, mi voto es negativo, así que... ¿La comisión? No se aprobó y está rechazado. Lee, José. Perdón, si no... Sí, eso es cortito. Voy a contar con la voz que tengo. Ahí vamos. Dale nomás, Fede. Bueno, como para introducir nada más esto, aclarar que es parte de lo que el debate que abrimos el otro día también con el del consorcio para la producción y consumo de alimentos saludables, y que a instancia de la invitación a Daniel Biagetti, probablemente para el lunes, hoy podríamos acordar eso, bueno, charlando con él, pidió que ingresemos este para poder los considerando en el mismo caso que el otro, los considerando y los vistos no están porque son los mismos que el otro. Algunas cosas se agregarían que tienen que ver sobre todo con la ley de agricultura familiar de la provincia de Córdoba, que se aprobó después de la redacción del grueso del proyecto, y que sí lo podríamos agregar después en la comisión para los vistos. Eso nada más que, bueno, por eso queríamos darle ingreso. Bueno, cuando levanté la mano yo sí. Bueno, el proyecto de ordenanza para la recuperación, resguardo, promoción cultural y desarrollo de la soberanía alimentaria y de la agricultura familiar de Capilla del Monte. Título 1 de los fines, objetivos, definiciones y alcance. Artículo 1. Declárese de interés municipal a la agricultura familiar urbana y periurbana de Capilla del Monte, AF, a partir de ahora, por su contribución a la soberanía alimentaria de la población, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva, por su capacidad para generar empleo decente, capitalizando recursos latentes, conocimientos culturales y, fundamentalmente, por favorecer la guarda cultural de la esencia fundante rural serrana de Capilla del Monte, resguardando para las próximas generaciones el ambiente y la comunidad. Artículo 2. En adecuación municipal a la Ley Nacional 27.118, régimen de recuperación histórica de la agricultura familiar para la construcción... Perdón, nueva... Fede, ¿recuperación o reparación histórica? Reparación. Régimen de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina. se crea el régimen municipal de recuperación, resguardo, promoción cultural y desarrollo de la soberanía alimentaria local y de la agricultura familiar. Su finalidad es establecer un sistema de recuperación, resguardo, promoción cultural y desarrollo de la soberanía alimentaria y de la agricultura familiar de Capilla del Monte, y para tal fin posicionar a sus agricultores familiares urbanos y periurbanos como sujetos de atención primordial, siempre y cuando realizan la actividad específica conforme al alcance que se establece en la presente ordenanza. Artículo 3. Soberanía alimentaria local. Para los alcances de esta ordenanza se entiende, por soberanía alimentaria local, al desarrollo del gobierno de la comunidad sobre la oferta local de alimentos y bebidas, su mercadeo y producción. Para ello se asume como una cuestión de injerencia del Estado municipal el desarrollo sostenible de la disponibilidad a escala comunitaria de alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles y también a decidir sobre el sistema alimentario y de aseguramiento de la calidad y productivo que lo genera. A. Resalta la relación que tiene la incorporación de alimentos y bebidas de producción extraterritorial a la dieta popular local, en cuanto al debilitamiento de producción y población productora local, y la afectación directa sobre la matriz económica y la inclusión laboral de los segmentos activos más vulnerables de la comunidad. T. Coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo de alimentos y bebidas sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica local. C. Promueve el mercadeo público y transparente con ingresos dignos y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. D. Impulsa el acceso de quienes producen localmente alimentos a los recursos públicos locales dispuestos para tal fin: tierra, agua, infraestructura, logística, financiera, formativa, comunicacional, informática, sanitaria, tecnológica, mercantil y de proceso. ¿Querés seguir? Vale. Artículo 4. Objetivos generales. A. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la población mediante el impulso de la producción agropecuaria familiar urbana y periurbana. B. Recuperar, resguardar, promover culturalmente y desarrollar la capacidad comunitaria de producción, autoabastecimiento y mercadeo en espacios públicos de alimentos básicos de consumo popular en armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir comunitario. Artículo 5. Objetivos específicos. A. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de la AF en la comunidad. Lo vamos a hacer así para no agricultura familiar, ya lo dijo él, lo vamos a hacer así. B. Posicionar a la AF como un objetivo agroturístico y ecoturístico. C. Apoyar la generación de actividad agropecuaria, industriales y de servicio de la AF orientadas al agregado de valor en origen y al desarrollo local, generando empleo decente e inclusión económica. D. Promover y desarrollar el abastecimiento soberano de alimentos saludables y a precio justo de la comunidad. E. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales locales, tierra, monte nativo e implementando aire y agua. F. Promover el desarrollo de predios urbanos y periurbanos aptos para el desarrollo de la agricultura familiar. AF. G. Favorecer la organización y movilidad social ascendente de los agricultores familiares, con especial atención a las condiciones y necesidades de la mujer, de la juventud y de la tercera edad. H. Recuperar, conservar y divulgar el patrimonio cultural histórico y cultural. ¿Cómo? Natural. Tenés razón. Me estaba leyendo. Pero patrimonio natural, histórico y cultural de la producción de alimentos en la comunidad. Y fortalecer la organización de la AF para la producción, el acceso a la tierra, el acceso a servicios tecnológicos, a la industrialización de alimentos y al mercado local, promocionando el asociativismo y la cooperación. J. Desarrollar y fortalecer estructuras institucionales participativas específicas orientadas a planificar, monitorear y evaluar las acciones del desarrollo local de la soberanía alimentaria y de la AF. K. Desarrollar canales de comercialización en mercados públicos locales que garanticen la colocación de la producción. Artículo 6. Definición de agricultor familiar urbano y periurbano. Es quien realiza actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestales y acuícolas en el medio urbano o periurbano inmediato a Capilla del Monte con los siguientes requisitos. A. La actividad productiva es ejercida directamente por el productor y o familia de manera autónoma. B. Es propietario de la totalidad o de una parte significativa de los medios de producción. C. El trabajo predial se realiza principalmente con la mano de obra familiar, pudiendo o no contar con aportes complementarios y asalariados dependientes o jornaleros. D. Es residente estable en Capilla del Monte. Artículo séptimo. Se crea el Registro Municipal de Agricultura Familiar Urbanos y Perurbanos. Esto implicará la registración de la F, su grupo familiar, la actividad específica que desarrolla, el predio en donde se realiza, los medios de producción propios disponibles y la oferta de productos. El registro será efectivo verificando el cumplimiento de los requerimientos y regulaciones de habilitación vigente, que de ser necesario serán adecuados para tal propósito. Se dispondrán los méritos para mantener el registro actualizado. Artículo octavo. Registración en REMAP. Para estar alcanzado por esta ordenanza, el AF deberá estar registrado en el REMAP, siendo un requisito de admisión para esta inscripción estar previamente inscrito en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, RENAF, y disponer de monotributo social agropecuario u otra regularidad tributaria adecuada a los requerimientos fiscales para la actividad. Artículo 9. Excepción. Los inscritos al REMAF estarán exceptados de tasas municipales directas vinculadas a la actividad de agricultura familiar. Dale, chicos. Título 2. Aplicación. Artículo 10. El Ejecutivo Municipal proveerá las condiciones adecuadas. Promoverá las condiciones adecuadas para la implementación de esta ordenanza, incorporando a las políticas priorizadas del Estado Municipal el desarrollo de la soberanía alimentaria local y de la AFA. Estas implicarán obras específicas de infraestructura, servicios de crédito, servicios de capacitación y asistencia técnica, generando las instancias orgánicas para planear y organizar el desarrollo de la AF, la producción, su industrialización y comercialización, fomentando acciones en las siguientes temáticas. 1. Acceso al agua y a la tierra. 2. Infraestructura estratégica de proceso, faena, elaboración, acopio, conservación, lavado, clasificación, empacado, control sanitario, bromatológico, metrología. 3. Financiamiento de la producción y de los medios de producción. 4. Mercadeo regulado en el espacio público, mercado municipal, ferias barriales. 5. Logística de la producción. 6. Información y comunicaciones. 7. Formación y capacitación. 8. Asistencia técnica y accesos a tecnologías. Artículo 11. El Ejecutivo Municipal establecerá acuerdos y planes de trabajo conjunto con las instituciones vinculadas a la AF, la producción de alimentos, la industrialización de la ruralidad y la educación, Secretaría de Agricultura Familiar, INTA, INTI, SENASA, otras. Artículo 12. El presente régimen reconoce una primera etapa de 3 años para su ejecución, cumplidos los cuales deberá evaluarse su funcionamiento y resultados, adecuando los instrumentos a los objetivos y logros previstos. Título 3. Procesos productivos y de mercadeo. Artículo 13. Las acciones y programas que se establezcan se orientarán a fortalecer el empleo y la empleabilidad de las fuerzas productivas, elevar el ingreso de los A, generar condiciones favorables para ampliar los mercados locales de las producciones de la A, aumentar el capital natural para la producción y a la constitución y consolidación de empresas de la A. Lo dispuesto se propiciará mediante A. Conservación de los suelos y demás recursos naturales. Se priorizarán las prácticas agroecológicas. B. Acceso a semillas nativas. Tendrán primacía la preservación y recuperación, multiplicación artesanal y en escala, provisión y acceso a las semillas nativas. C. Procesos productivos y tareas culturales. Los procesos de producción tradicionales y o los procesos de diversificación serán fortalecidos con el acompañamiento técnico, logístico, financiero y evaluados de manera participativa desde un enfoque de sustentabilidad económica, social y ambiental. D. Preservación de cosechas. Se buscará la máxima articulación asociativa para la intervención estatal o mixta de la infraestructura socioproductiva necesaria para el acopio y la conservación de cosechas y o colectas. E. Industrialización local. Se auspiciarán y fortalecerán todos los procesos de transformación secundaria y agregado de valor en origen que permitan desarrollar la potencialidad productiva y organizativa. F. Mercadeo. Se instrumentarán planes referidos al acondicionamiento, fraccionamiento, clasificación, empaque, transporte, imagen de marca y autocertificaciones, red de puntos de venta, difusión pedagógica por todos los medios existentes o por existir de los productos de la AFA, así como la articulación con grupos de consumidores de la información sobre la oferta y su estado. Artículo 14. El EM impulsará 1. La realización de ferias públicas, centrales y barriales, articulando estructuras propias, cooperativas de productores o instancias mixtas cuando resulten necesarias. 2. La producción de marcas comerciales, la promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de certificación como estrategia de valoración de los productos de la AFA. 3. La compra de alimentos, productos, insumos y servicios provenientes de establecimientos productivos de los AF registrados en el REMAF tendrá prioridad absoluta en las contrataciones directas que realice el municipio. Gaby, ¿querés continuar leyendo? No, sí, bueno, dale. Título 4. Ahí, infraestructura y equipamientos. Infraestructura y equipamientos. Artículo 15. El EM impulsará la provisión y mejora de infraestructuras tales como transporte de la producción, abastecimiento de agua para la producción en todas sus variantes, colecta de residuos sólidos y disposición final de excretas y vial, implicando el mantenimiento y mejoramiento de calles y caminos. Asegurará el acceso y o provisión de agua para la producción de la AF y agua potable de consumo humano en cada predio de los A, instrumentando desde LEMOS, Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, planes y programas específicos, asumiendo este último la función de desarrollador del recurso agua para la A. Artículo 16. El EM procederá a diseñar un programa permanente para facilitar la mejora y disponibilidad de equipamiento e infraestructura predial y comunitaria destinada a los aspectos productivos y o sociales de la AF, evaluando según el tipo de necesidad de equipamiento o de infraestructura las características del acceso a financiamiento a desarrollar. Título 5. Asistencia técnica. Artículo 17. El EM apoyará la diversificación e innovación productiva, sustentará el asesoramiento técnico y aporte de materiales e insumos, el desarrollo de experiencias innovadoras en materia de producción y consumo y la difusión de la producción natural, orgánica y ecológica. Artículo 18. El EM contribuirá a preservar, fomentar, validar y difundir las prácticas y tecnologías propias de la AF, atendiendo todo lo inherente a logística y servicios públicos básicos, comunicación, servicios educativos, energías renovables, manejo, cosecha y recuperación de agua, bioarquitectura para vivienda e infraestructura productiva, agregación de valor en origen, certificación alternativa. B. Preservar los bienes naturales para las futuras generaciones, promoviendo el desarrollo productivo integral para el buen vivir, en armonía con la naturaleza, preservando la diversidad genética, respetando los usos y costumbres, reconociendo a la familia como el núcleo principal de la producción y de la sostenibilidad productiva a través del tiempo. C. Promover hábitos de alimentación sana y su difusión masiva. Artículo 19. Créase en el ámbito del EM el Centro Municipal de Abastecimiento de Semillas, Plantines y Árboles Frutales e intégrese a este el vivero municipal. Tendrá como objetivo abastecer de semillas, plantines y árboles frutales a los A siendo sus funciones: A. Organizar el acopio, la producción, distribución, intercambio y mercadeo. B. Garantizar la variedad y diversidad agrícola. C. Promover la utilización de la semilla nativa y criolla. D. Coordinar acciones específicas con otros organismos de Estado, solicitando colaboración al INTA y al Instituto Nacional de Semillas. Título 6. Educación, formación y capacitación. Artículo 20. La formación ciudadana en soberanía alimentaria, alimentación sana, buen vivir y AF se declara servicio público municipal esencial. Artículo 21. El EM elaborará y ejecutará propuestas formativas relacionadas a la soberanía alimentaria, alimentación sana y buen vivir, facilitando la formación ciudadana de niños y jóvenes. Al mismo tiempo, estas permitirán adquirir valores, destrezas y habilidades propias de la AF. Artículo 22. Las políticas culturales municipales auspiciarán la creación de escenarios, bienes y servicios culturales que favorezcan la promoción de la soberanía alimentaria local, la alimentación sana, el buen vivir y la AF. Título 6. Desarrollo turístico. Artículo 23. El EM, en sus instancias orgánicas específicas, elaborará y ejecutará programas para posicionar la AF como un activo agroturismo y ecoturístico. Título 7. Instrumentos de promoción. Artículo 24. El régimen contempla instrumentos de promoción vinculados a: 1. Sanidad. El EM instrumentará planes, programas y proyectos para fortalecer la capacidad de cumplimiento de la legislación sanitaria nacional vigente y las normativas bromatológicas exigibles. Se trabajará en las acciones adecuadas para el desarrollo logístico, de infraestructura y de gestión y control en función del cumplimiento de los requerimientos de sanitarios. 2. Beneficios fiscales. La AF y sus actores serán beneficiarios de descuentos progresivos en tasas municipales cuando el EM certifique prácticas que impliquen agregado de valor en origen y servicios ambientales significativos en sus diversas manifestaciones. 3. Certificaciones. El EM, a través de un sistema de certificación participativa a desarrollar, garantizará la certificación de calidad u otras exigencias del mercado y la comunidad. 4. Microcréditos. Se desarrollará un sistema de microcréditos específicos que tendrá como requisitos exigibles al AF estar inscrito en el REMAF y contar con un plan de inversión avalado técnicamente por algún organismo nacional o provincial pertinente, INTA, INTI o SAF. Se aplicarán a maquinarias e infraestructura de proceso. Título 8. De los recursos necesarios. Artículo 25. Los recursos que demande la implementación del presente régimen serán asignados por la adecuación presupuestaria que el EM disponga. Normas complementarias. Artículo 26. Adecúense todas las normas y disposiciones municipales vigentes a los fines de viabilizar una AF urbana y periurbana en convivencia armónica entre producción, hábitat y turismo. En este sentido, de ser necesario, emitir ordenanzas y normas complementarias. Título 9. Consideraciones generales transitorias. Artículo 27. El EM deberá instrumentar las adecuaciones orgánicas y normativas necesarias en un plazo de 180 días contados a partir de la fecha de promulgación. Artículo 28. Comuníquese al EM. Gaby, una consulta al autor del proyecto. No está. ¿Cómo los... El lunes lo va. Bueno, justamente eso quería preguntar. Como estos, los fundamentos son compartidos con el otro, vamos a esperar que venga el Diegetti. Yo propondría, sí, digamos, la propuesta de pasa comisión, sería darle entrada para que nos debatamos juntos, pero así. Digo, porque el proyecto es un proyectazo. Sí, claro. Que hay que estudiarlo. Yo soy media. A mí me gusta estudiarlo bien. Vuelvo a decir, para que se lleve, si se aprueba, que se cumpla. Listo. Eso quería saber si. Bueno, yo vos dale, no, pedí la palabra, quería preguntarle a quería agregarle algo. No, esto, la propuesta de pasar la comisión, digamos, sí. Usar el tiempo de acuerdo no tendría sentido, pero bueno, sí, porque está un poco contemplado. Estamos para leerlo de nuevo. Sí, leerlo. Trabajar punto por punto, sí. No, es yo tengo que aprender la facultad, fue de darme un partido. El tema es aclarar solamente esto, que cuando revisábamos el proyecto, por un lado, se podrían adecuar algunas cosas que están en la ley provincial, por ejemplo, que es una ley realmente muy, muy interesante, que hoy se está reglamentando en estos días también algunas cosas, como el Banco de Semillas provincial. Sí. Seguí, pero después me acordé. Y que precisamente el primer punto también de la ley provincial es declarar de interés la agricultura familiar, urbana, campesina, indígena, clara la ley provincial, y que sí tuvimos muy en cuenta, bueno, cuestiones presupuestarias, o sea, no está acá puesto el presupuesto, es más que nada un remarcar que declaramos de interés la producción de alimentos como algo, la agricultura familiar como un valor que nosotros queremos destacar en este nuevo contexto, porque también en un proyecto de por ahí era para otro momento, pero el contexto nos da que bueno, y además la expresión de muchos de ustedes que tienen que ver con esto, que antes por ahí no estaba, nos hemos puesto en común de que queremos inspirar la economía social, solidaria, la producción de alimentos. Bueno, en un buen momento un gesto político que es la actitud de determinar que queremos que esto sea estratégico para Capilla del Monte. Después, la aplicación, los presupuestos se tendrán que ver, acá lo que se hace es promover un tipo de programa y además, como decía la otra vez, con respecto al del consorcio, son maneras de adecuarnos a un proyecto también que a nivel nacional. Te puedo interrumpir, sí. Te quería preguntar eso, cómo, porque a mí me pasa como la Gaby, necesito leer dos o tres estas cosas pues por ahí, cómo se articula con el otro proyecto que vimos la otra semana. Son totalmente distintos los dos, claro, no son pero iguales. Tienen un eje en común. Sí, sí. El otro es un consorcio, es una forma organizativa que se podría dar al proceso participativo que abrió el municipio. Sí. Para que tenga un eje y un modo de organización que puede ser ese consorcio, que es, como les mandaba después de la sesión, otra vez que no nos quedó, yo también tenía duda. ¿Qué era el consorcio? La explicación de consorcio. Lo charlamos también con Daniel. Básicamente es la unión de sectores con un objetivo en común. Puede ser que se unen. Pero entonces, este proyecto y el anterior son complementarios. De la mano. Son complementarios, a lo mejor decidimos que este es prioridad porque lo que hace es declarar de interés y poner un horizonte, y el otro lo podemos ir viendo a ver cómo se aplica un consorcio. Pero son complementarios en el sentido de que uno es una forma organizativa y. Dale, gracias. Bueno, es largo, es profundo, implica varios puntos. Bueno, yo acá he tomado nota. Uno es la financiación, para que todo sea posible tiene que haber una financiación atrás, si no es inviable también el desarrollo de esto. Necesitamos tener claro el acceso al agua y la tierra. Acá, bueno, vi un punto que me interesó mucho, que es la preservación del genoma de las semillas locales, ¿no?, de la zona. El otro día me... hablando con gente que sabe del tema, con ingenieros agrónomos, concretamente con José Tessi, me decía que los quebrachos de acá, los algarrobos, no son lo mismo que lo de La Rioja o Santiago del Estero, cada cual tiene su característica por el suelo, por el agua. Bueno, este punto me gustó mucho. El otro punto que me llama la atención también es garantizar el acceso al mercado, porque no vamos a tener gente produciendo y después no tiene en dónde vender, así que ahí hace falta un rol activo del Estado. El acceso a las semillas nativas me parece muy bien también, y bueno, y el mercadeo, ¿no? Que hacer conocer a nuestra gente y a los pueblos vecinos, o si se hace más, más grande, más extenso, a otras provincias o bueno, en el país, de ahí es la importancia del mercadeo. Considero y emociono si lo pasamos a comisión, porque me interesa mucho escucharlo a Biagetti, que considero que es una persona que no podemos no escuchar, así que bueno, que nos vaya desaznando con muchas cosas y ver cómo podemos poner esto para que nuestra gente, porque creo que es lo que viene, ¿no? Vamos, sabemos que tenemos tocado el sistema turístico, esperemos que esto se termine pronto, porque si no lo vamos a padecer en mano de obra también, en puestos de trabajo. Me interesa hablar con Daniel Biagetti, dialogar, escucharlo, así que si ustedes están de acuerdo, lo emociono y lo pasamos a comisión, y si él está disponible el día lunes, si puede venir para hablar de este tema, ¿no? Absolutamente. José, sí. Sí, bueno, yo por supuesto que me parece interesantísimo este proyecto, y va a ser una de las mociones del paso a comisión, interpretando que es un tema no solo para la intervención de Biagetti, sino también parte del Ejecutivo, que nos diga la posibilidad y la viabilidad de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces hice una pequeña devolución que considero que las acciones de economía social son complejas, teniendo en cuenta que se debe realizar un pequeño estudio de mercado para ver cómo ubicar el producto según la demanda de cada uno. Debe trabajar con los productores en talleres de producción, estudios de costo para saber si es competitivo, bueno, referente a las normas del Código Alimentario, ¿no? Específicamente, que capaz que también tengamos que trabajar sobre eso. Y todo esto sería factible en la ordenanza, ya que al momento de su aprobación, en el caso de que esto ocurra, deberían estar todos los actores listos para empezar a aplicarlo, porque si no queda bellísimo expuesto en un papel y durmiendo eternamente, como hemos visto en otras ocasiones con respecto a este tema. Y también me gustaría invitar al Ejecutivo, porque sé que es una planificación que tiene dentro de la plataforma, y que bueno, obviamente que en pandemia, en la situación económica y un montón de cosas, todavía no ha empezado a rodar, pero tienen como una planificación también sobre esto. Entonces me parecería oportuno, así como venga Daniel, invitar a Desarrollo Social e invitar al señor Oscar Amante, que es un poco el intermediario de estas acciones. Lo estamos esperando por la otra ordenanza que haya presente. Pero mira, Daniel, ¿recordás que no pudo venir? Aclaro que no pudo venir. Voy a adelantar, obviamente, mi acompañamiento al pase a comisión a este proyecto. Yo diría que, aparte que venga el Ejecutivo, está bueno que si le alcance una copia, ya que pasa a comisión, me escuchan igual, pero cosa que tengan exactamente. Se le dé una copia para que, por lo menos el lunes, si tenemos duda o preguntarle al Ejecutivo, ya viene Daniel, así que ahí podemos decirle, pero bueno, si viene alguien del Ejecutivo, que le podamos preguntar si es factible y viable, para que no trabajemos y después digo, no se puede de esta forma. Bueno, si se puede, le damos para adelante con todo. No tengo problema yo con eso. Bueno, ¿puedo agregar algo más? Sí, querido. El otro día vos habías comentado de la posibilidad de escuchar a los productores, productoras. Por eso yo había hablado esa vez con, no lo conocía, lo conocía a función de consultarle a ver qué les parecía esta ordenanza, pero que a Federico Pelliza, que tiene muchísimos años también de producción, tanto acá como en el norte, y que está en algunas instancias de... Mi papá es ingeniero agrónomo. Claro. Sí, Miguel Pelliza es histórico, uno de los fundadores del programa Pro Huerta. Bueno, y por ahí que pueda estar también, para no agregar mucha gente, pero también aprovechar en el mismo momento para escuchar actores, para un productor, el diseñador, cómo es la vivencia del ejecutivo en el día a día. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso lo pasamos comisión el lunes. Nos vamos a ordenar con un poco de tiempo, sí, viste, para darle 10 minutos, bueno. Sí, para que no te... Yo tengo otro pedido. Sí, Gaby. Así que bueno, si estamos de acuerdo, lo vamos a ordenar, sí, si lo pasamos a comisión, a la gente que venga, 10 minutos para que explaye, creo que estamos en un tiempo adecuado para que desarrolle lo que tiene que decir, ¿no? yo creo que está bueno. Después le podemos preguntar, si no entiende, ¿no? Sí, sí. Generamos el diálogo ahí, pero sí, está bien, no pisamos. Claro, que expongan y después le podamos preguntar, porque a lo mejor ellos saben lo que nosotros no sabemos. Sí, de Daniel, bueno, he tenido el placer y el orgullo de hablar con él, y creo que es más para escuchar que para, sí, que para preguntar, ¿no? Sí, lo digo sí, con todo respeto. Y bueno, y a Fede, por Federico Pellizza, no por Fede Fumiento, productor histórico también de nuestra zona, sería bueno escucharlo, bueno, el ejecutivo, así que vamos votando si lo pasamos a comisiones. José. Afirmativo. Sale. Afirmativo. Bueno, Federico. Gabi, sí. afirmativo. Bueno, yo también, así que para el lunes anota ahí, cítalo a Dani Viagetti si puede. Y cítalo a Oscar también, así vamos escuchando cómo viene todo esto. ¿Alguno? Yo. ¿Te pide la palabra, José? Sí. Vos también habías dicho algo, ¿no? Bueno, yo quería proponer, ya que todos estamos en público conocimiento de la decisión del gobernador y ya está aprobado el protocolo para la acción, quería levantar de comisión el proyecto presentado por el director de Cultura, Horacio Ruiz, en conjunto con el intendente, de la aprobación de viabilidad de algunas áreas, que lo voy a leer para recordar el proyecto. Capilla del Monte, 17 de junio del 2020. Al honorable Consejo Deliberante, señor presidente Francisco Gramajo y señores concejales. Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle la inclusión dentro del decreto de habilitación de actividades y la creación de protocolo a través del COE que permita a la Subsecretaría de Cultura, centros vecinales, profesores particulares poder dar continuidad a los talleres y cursos que cada espacio brinda respetando las medidas necesarias sugeridas por el Gobierno Nacional, Provincial, para evitar la propagación del COVID-19. Es el caso particular de la Subsecretaría de Cultura, que cuenta con una sala de 100 metros cuadrados aproximadamente, considerando que los docentes podrían brindar clases a un total de 10 personas por encuentro, teniendo en cuenta que el área mínima ocupada por una persona para garantizar la distancia es de 2 metros y es de 4 metros cuadrados. En este caso particular estaríamos brindando más del doble del espacio necesario para respetar la medida. Las actividades a incluir en la sala serían fotografía, artes plásticas, teatro, coro, música, canto, lenguaje de señas, apicultura y ajedrez. Por otro lado, solicitamos la habilitación de la Escuela Municipal de Cerámica, que cuenta con un espacio propio que puede incorporarse un máximo de 5 personas por turno, y el aula de descanso de acceso al Pullman para el dictado de las clases particulares de música. En el marco del proyecto Talleres de los Barrios, la Subsecretaría de Cultura cuenta con 2 talleres en el Centro Vecinal Las Gemelas que a la fecha no se han podido dar inicio. Es por ello que solicitamos la apertura de los cursos en los centros vecinales, ya que es una inquietud planteada por los mismos. Y adjunta el protocolo sugerido, uso de barbijo, lo que ya tenemos ya a nivel provincial, distanciamiento de 2 metros, y cada docente deberá propender de alcohol en gel en las clases para sus alumnos. Sin otro particular, y quedándole espero una respuesta que favorezca a las personas que asisten y están en una situación social psicológica extrema, es que enviamos este proyecto para que sea puesto a consideración y que beneficie a todos los actores de la comunidad cultural. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, con consideración, director de Cultura Horacio Ruiz y intendente municipal Fabio Cedras. Gaby, me habías pedido la palabra. Sí, presidente. Acá está adjunto, perdón, que no dije el protocolo. No, sí, acá lo tenemos. Justamente, viendo el pedido de la flexibilización y repasando el protocolo dice que quedan prohibidas las reuniones grupales. ¿Cómo vamos a habilitar el coro cuando además está expresamente prohibido? Está, lo dicen todos los especialistas, que justamente en el canto es cuando más partículas, más lejos se despiden. Y el coro también. Coro canta. Por eso, además el coro grupal, no hay forma de que tenga, porque no es un coro de, a ver, los coros, por eso se denominan así, tienen una cantidad mínima de integrantes. No es un trío, no es un quinteto. Son 20 personas mínimo. No sé si se le pasó al secretario de Cultura. Quería pedir un cuartito intermedio, un segundito para ¿sí? poder. Vamos. Tengo mucho para preguntar. Ahí estamos. Bueno, en base a la solicitud que leí anteriormente del director de Cultura y del intendente, con el protocolo adjunto, consideramos oportuno en esta situación y entendiendo los casos que cercanos a nuestra localidad y por una cuestión de preservación de la salud de las personas que asisten, no sé si mis colegas están de acuerdo en que exceptuemos lo que sería canto y coro por la circunstancia que esto apela en cuanto a la expulsión de lo que es saliva y de lo que es saliva. Sí, que no pueden practicarlo con un barbijo puesto. Y que tampoco, y tienen que estar juntos. Y que tiene un número importante de gente que sí. No puede disolverse. Sí, no sé si están de acuerdo, y en consideración si el director de Cultura lo puede hablar con el director de coro y canto para darnos una modalidad de trabajo, por supuesto que lo acompañarían, pero en este momento creemos inoportuno habilitar un lugar para tanta cantidad de gente. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Así es. Entonces habría que someterlo al tratamiento sobre de levantamiento de comisión y acompañar a... El proyecto exceptuando coro y canto. Queda exceptuado coro y canto. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Levantamos. Afirmativo el levantamiento y afirmativo al proyecto con la excepción de coro y canto. Con la excepción de coro y canto. ¿Salo? Afirmativo para los dos. ¿Fede? Afirmativo. Afirmativo para los dos. Bueno, yo también afirmativo los dos, así que... el levantamiento de comisión del proyecto esté presentado por el intendente y el secretario de Cultura y bueno, y aprobado este proyecto con la excepción de coro y canto, y hay que pedirle al secretario de Cultura que informe la metodología de trabajo. Bueno, acá principalmente el coro. Claro, acá el espacio es chico para eso. Gaby había pedido la palabra Gaby, hace sí. tiempo y yo después hace de como un año, Gaby. No, yo cuando terminemos con la orden del día. Yo creo que ya está. No terminamos con la orden del día. Ya está, sí. ¿No terminamos? No, con la orden del día terminamos hace rato, pero tengo otra propuesta. Bueno. No sé cómo quiera Gaby. No tengo problema. ¿Sí? Ningún problema. Bueno, en el mismo sentido que el proyecto anterior, me gustaría, si mis compañeros están de acuerdo, levantar de comisión, porque creo que ha sido agotado todas las instancias de debate y reuniones que hemos tenido aquí, el proyecto de ordenanza de la creación del Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad. Si mis compañeros están de acuerdo, leo el proyecto para recordarlo, o si ustedes consideran que no hace falta, solamente... No hace falta, está agregado a cargo de quien va a estar el... Sí. Listo. Está para que quede claro eso. Bueno, está levantado, así que bueno, hay que someterlo al levantamiento de comisión y de la aprobación del proyecto. Del proyecto. Bueno, ya lo hemos hablado. Y Leticia vino el día lunes a dar todas las explicaciones y a sacarnos todas las dudas y fue bastante clara en eso, así que no sé, al menos que alguien quiera agregar algo más. No, a mí estoy de acuerdo yo. Estoy de acuerdo con el levantamiento y con el tratamiento ahora, pero me gustaría ver cómo quedó redactado ese artículo. El artículo. ¿El artículo era a cargo de quién? Sí, ese. Bueno, proyecto de ordenanza, artículo 1, crece el Consejo de las Mujeres, Género, Diversidad de Capilla del Monte. Artículo 2, el Consejo de las Mujeres, Género, Diversidad de Capilla del Monte tendrá como objetivo principal crear un espacio de carácter consultivo, participativo, no vinculante, que tendrá como premisa el pluralismo, la horizontalidad, la participación democrática y sin sometimiento a estructuras jerárquicas, el Consejo de Mujeres, Género y Diversidad, en este ente autárquico independiente, tanto el Poder Ejecutivo Municipal como el Poder Legislativo Municipal. Artículo 4. El Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad se organizará en plenarios y convenciones temáticas y estará integrado por un representante de la Dirección de Políticas de Género, un representante del Sistema de Salud, un representante con domicilio en Capilla del Monte de cada una de las organizaciones sociales con personería jurídica o con antecedentes demostrables en nuestra localidad de proceso de construcción social, como perspectivas de género. Artículo 5. Se invitará a las instituciones educativas locales, ya sean públicas o privadas, a instituciones religiosas, cualquiera sea su culto, centros vecinales, entidades deportivas, a que formen parte a través de una persona que lo presente. Artículo 6. Serán funciones del Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad acerca del Departamento Ejecutivo, diagnóstico del territorio respecto a las necesidades prácticas y estrategias de las mujeres y diferentes colectivos de Capilla del Monte, seguimiento de la transversalidad de la perspectiva de género de programas y proyectos de todas las áreas de gobierno, promover la toma de conciencia comunitaria sobre la equidad del género a través de las campañas de impacto masivo, promover y difundir los objetivos y el accionar del Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad a través de diversas vías de comunicación, promover el espacio del Consejo como un lugar de referencia, participar en el accionar de las organizaciones sociales de la comunidad que trabajen con perspectiva de género, propiciar espacios de encuentro e intercambio con otras mujeres e integrantes colectivos de diversos de la localidad para facilitar el acceso a la información y generar allí donde las mujeres y los colectivos de diversidad se conviertan en protagonistas. El área de asistencia particular de violencias de los casos de violencia de género estarán a cargo del área de desarrollo del área. Ay, puta madre. Uy, perdón. El resto de la funcionabilidad del área estará a cargo de, como dice en el organigrama, de la Secretaría de Derechos de Género, a cargo de la secretaria del mismo, Leticia Díaz, con respecto a lo que es la conformación del mismo. No lo tengo bien armado al artículo, pero quedó en claro en la sesión pasada que el resto del área la atención a las víctimas de la cargo de la Dirección de Política de Género. Exactamente, como dice el organigrama. ¿Qué? Dirección de Género. A cargo de la señora Leticia Díaz. Bueno, vamos a votar esto. Vamos a hacer... primero sacarlo de comisión. Sí, sí, el voto doble, digamos, de sacarlo de comisión y bueno, la aprobación del proyecto. José. Primero, obviamente que pedí el levantamiento, o sea que afirmativo por el levantamiento y después, obviamente, voto afirmativo al proyecto. ¿Sale? Afirmativo por las dos cosas. Fede. Yo, hemos tenido debates sobre el tema, hemos tenido observaciones a la propuesta, y solamente dos cositas. Una, que lo más importante que quedó claro, el compromiso que sigue latente, digamos, el principal pedido y exigencia y necesidad, incluso con reconocimiento al Ejecutivo, era restituir la prioridad pública en materia social por violencia de género. O sea que, como fue con el de niñez, que de alguna manera era una propuesta de que sigamos revisando. Pedido por favor de poder revisar rápidamente esa, que era el pedido más intenso y además la necesidad más urgente que tenemos. Y por último, sí decir que quiero ser totalmente sincero en eso, me da mucha pena, pero lo digo con total honestidad y no con ningún otro marco, que se haya rechazado el proyecto del Parlamento de Niñas y Niñas. Va el caso por la votación, y quiero decir, estamos dispuestos y hemos apoyado y acompañado todos los proyectos del Ejecutivo hasta ahora prácticamente, salvo algunos, por algunas cuestiones que nos parecía que se podían corregir. Hemos acompañado a pesar de haber tenido por ahí observaciones o incluso pedidos de revisarlo y no hemos tenido ese espacio, la oportunidad. No, gente, pero está la voluntad de acompañar. Pido eso de que si se presenta un proyecto como este, que lo recontra trabajamos con docentes, con niñas y demás, que tengamos esa misma actitud. Les pido de por lo menos decir, bueno, lo pasamos a la comisión para charlarlo, lo charlamos con el ejecutivo a ver qué opina, lo charlamos con algún docente, eso, tener esa, porque si no, temo, no quiero que sea eso, y creo que nadie quiere, pero termina en la práctica viniendo a acompañar proyectos que a veces incluso con desacuerdo, pero que nos parece que tenemos que acompañar la voluntad de gestión, pero bueno, que también sea nuestra función presentar ideas, propuestas, que a lo mejor no son, no les cierran del todo, y eso es comprensible, como a nosotros no nos cierran del todo, pero les pedimos esa vara también compartida y acompañar el proyecto. David. Afirmativo el... por los dos. Sí, sí. Afirmativo para los dos. Bueno, yo también afirmativo, así que bueno, sale 6 votos. Por el articulado 8 que te lo dejo. Está modificado. Lo arreglé porque le había puesto mal. Ahí te voy a dar las modificaciones. Gaby. No sé si hay algún otro tema pendiente para tratar, no. Porque lo que voy a plantear está fuera de. Mire, presidente. Creo que lo que voy a plantear es una preocupación que nos afecta a todos los que estamos aquí. Estos días he estado reunido con mucha gente por Zoom, siempre por Zoom. He tenido reuniones virtuales. No ando mucho en las calles, pero la gente me escribe y me llama. Los vecinos me escriben y me llaman. Hoy, antes de venir acá, lo último, el último, fue un vecino planteándome que hoy fue a querer dar la baja de uno de los comercios y se encontró con que tenía que pagar la baja, pero fundamentalmente se encontró con un montón de trabas. Por ejemplo, tenía que presentar el libre deuda de EMOS, tenía que presentar el libre deuda de la justicia de falta, tenía que presentar... ¿Qué quiero decir? Yo estoy muy preocupada, como seguramente todos ustedes, por la situación económica y financiera que está pasando el municipio y que sufre nuestro vecino. Yo creo que algunas cosas debiéramos facilitarlas. Las bajas no se cobraban antes. Para emprendimientos... Nosotros dimos la excepción para emprendimientos turísticos afectados. Perdón. Y Marcelo y María José. Sí. Y como en las altas y las bajas... están reguladas en el presupuesto, las tarifarias. Y nosotros, la baja no se cobraba. Las bajas no se cobraban más. Porque se supone que el municipio no desarrolla ninguna actividad. Exactamente, si la de baja es porque el comercio no funciona. El presupuesto está en baja. Bueno, pero yo pienso que este consejo podría hacer una gestión, deberíamos hacer una gestión, porque en esta situación de pandemia... tienen que cerrar, porque se están, el que no está fundido se va a fundir. Y encima le vamos a ir a cobrar la baja y le vamos a ir a pedir 50 papeleos. Me parece que es un tema que... Déjame que termine. Que sí, sí, sí, que... pero te quería hacer una acotación chiquita. Lo de que se cobre, estoy de acuerdo con vos, pero el papeleo, viste, que es lo protocolar en esa... Que se lo faciliten. Sí, es el facilito, no sé. ¿Por qué sacarle un peso de encima a la gente? Porque me parece que es angustiante. Demasiado angustiado y agobiado. Y bueno, es poco lo que podemos hacer nosotros. Pero a lo mejor eso, yo creo que como consejo debiéramos estar atentos. Y los hoteleros, no voy a hablar, tenemos un compañero que es del sector... y están reclamando a nivel nacional, que se ha caído, creo, y a nivel provincial, la ley de emergencia en el sector, tanto turístico como en el gastronómico. Y no sé qué irá a pasar, yo creo que el gobernador los tiene que escuchar, porque el producto y lo que ingresa por turismo en Córdoba no es poco. Digamos, no es un aporte para desdeñar. Tengo entendido que después del campo la actividad turística es la que más aporta dentro del Producto Bruto Interno de la provincia, pero bueno, es una decisión que a nosotros nos excede. Pero me han planteado, y por eso lo planteo aquí, que quisieran venir a plantear acá al Consejo, a ver si el Consejo puede interceder ante el Intendente para que los acompañe en alguna gestión, como por ejemplo pedir que se les baje el precio del kilowatt que pagan, porque en realidad, Marcelo lo sabe mejor que yo, una de las cosas que tienen ahora, el turismo va a ser lo último que se va a habilitar, los hoteles, y tienen cargas que sostener de acá a lo mejor hasta diciembre, la boleta de luz, a ver si es cara para todos, para el sector hotelero. Es prohibitivo. Eso se los dejo como inquietud. Después me dirán que lo respondemos, sí o no. De que vengan, me decís. Más de dos personas no vendrían, pero después digo... Yo no sé si... nosotros tenemos la potestad o la autoridad de pedir que reduzcan el valor del kilovatio. Es un pedido de acompañamiento. Exacto. Es a modo de ejemplo, pero lo que pasa es que también, desaznáme vos cuando tenés escalón 1, escalón 2, de acuerdo al consumo que tenés, también es proporcional al impuesto que se paga. Sí. Entonces, quiero hacer una observación. Lo que ellos podrían hacer, ya que nosotros de alguna manera ofrecimos una baja, aquel que no lo ha hecho, lo que puede hacer es lo que se está haciendo a nivel provincial, que los hoteles hacen, pasan a hacer luz combinada. Tanta cantidad de kilowatt le cobran como casa de familia y pasando esa cantidad de kilowatt pasan a ser comercial. Pero eso ¿cómo lo tienen que pedir? Eso directamente tienen que hacer una nota solicitando luz combinada a EPEC. EPEC va y contacta, que el lugar está cerrado provisoriamente. Pero mira, y si no sacó la cartelería, la hace combinada. Bueno, esa es una de las cosas que ellos pedirían. Pero ellos están pidiendo otras cosas. Están pidiendo que el gobierno provincial los atienda y que les dé... Y el gobierno nacional, ya excede, o sea... Exactamente. Tras la Sierra lo vi que fue importante la movilización que se armó que les el día de hoy. Tienen que mantener ciertas cosas, pero eso del gobierno provincial y hasta diría hasta nacional. Por supuesto. No. Se viene bravo el tema turismo para toda la gente. Pero claro, para toda la Argentina. Por supuesto, sí. Bariloche está ¿sí? A ver, no podemos no escucharlo. No, al contrario. Son nuestros vecinos. Ahora, yo diría, Gaby, que perdón que te interrumpa. Si no me puedo poner yo a explicarme. Este lunes, porque ya tenemos todo lo otro, ¿sí? Pero sí hacerles estaríamos un lugarcito. Para el otro lunes. No este lunes, sino el otro. Si para cítalo, Gaby, para el otro lunes. Lo recibimos en comisión a la gente esta y hablamos con ellos. Yo me siento de aquel lado. Yo personalmente me comprometo a cuál es la metodología y en función a qué se les pide. Porque digo, no es lo mismo lo público o de la empresa que en realidad es pública, pero lo tomo como referencia. Normalmente cuando uno va a dar de baja un servicio, de alguna manera, todo lo que generó, lo que trata cualquier institución o cualquier lugar, de asegurarse que no quede eternamente esa deuda, por eso tiene algunos principios por los cuales solicita rendir de deuda para una baja. Por supuesto que puede haber excepciones y por supuesto que se puede cambiar, pero si mal no recuerdo, en gestiones anteriores una de las consignas para cualquier tipo de trámites era no deberle a nada al municipio. Corregime, Fede, si estoy equivocado. Bueno. Entonces, la primera cosa es que por favor intercedamos ante el Ejecutivo. Sí, me comprometo a hacer todas las averiguaciones. No sé, que se les facilite a los vecinos que quieran dar una baja. Claro, darle la posibilidad de financiar la deuda para poder darle de baja. La baja, la otra, la. La baja comercial. Sí, pero esa otra baja que nosotros autorizamos que era momentánea, la diciembre, esa una baja. Nosotros no autorizamos baja, autorizamos exhibición. Exhibición, A los hoteleros hasta fin de año y a los comerciantes 3 meses. Exacto. Sí, aprobamos también no cobrar lo que decíamos. Hasta diciembre no les cobramos si se dan de baja. Si dan de baja en emprendimiento, eso sí también. Pero si no se dan de baja, siguen cobrando. Solamente se eximió abril y mayo. Claro, no, claro, marzo y abril. Marzo y abril. Sí, mayo no. Si era para los hoteleros, y era para que no solicitaba, sino si Claro, cuando dijiste de la baja, creo que decís de otro tipo de comercio. Cualquier otro tipo cualquier de comercio. Comercio. Por eso nos comprometemos a averiguar. Sí. Yo creo que se está aplicando la misma metodología que ya viene aplicándose. Sí. Históricamente con respecto a esto, salvo excepciones que pasaban por el Consejo y o designaba el Ejecutivo algún tipo de excepción. Desde el 2017 habíamos quitado el cobro de las bajas de comercio. Eso estoy segura, la tarifaria. El costo de la baja no, me refiero al que para hacer un carnet de conducir te pedían que no más un impuesto. O que en algún momento ha sido tema de diálogo, discusión, de que no se podía pedir que no se debe el agua para hacer su carnet de conducir, ¿no? Es como que viene... No, yo no digo que no que esté mal eso. No, no. Lo que digo es que le facilite al vecino. Que encima que está con el agobio, que tiene que cerrar su negocio. Sí, comparto plenamente. Yo mezclé ahí la baja con lo de turismo, bueno. Perdón. Tercera cosita. He visto por ahí que el día viernes, mañana... ¿De 11 a 17 en la calle Córdoba hay una feria? Un nodo. ¿Y qué es? Es una feria de casa, no pública. Me va a ofrecer ahí, precisamente porque no pueden hacer la feria, los productores dejan ahí sus productos y la gente va a poder ir a comprar todos los productos. ¿Como si fuera un negocio? Como si fuera, sí, un puesto. Una verdulería. Un puesto que va a tomar En la calle Córdoba. Ropa, todo. No, hay una feria, loco. Pará, que yo te vea. Yo le voy a mostrar cómo es el. ¿Cómo? Que es como una feria, venden ropa, venden todo, ¿eh? No. Yo te muestro, lo acabo de ver recién porque me lo mandaron. Bueno, sí. Mira, nodo, verdura y fruta, agroecológica, perdón. Comida casera, cosmética natural, ropa, libro, plantines, sí. Semilla, artesanías y mucho más. Son todos los productos. Es una feria. Son todos. Chao, gracias. Son todos los productores que se habían nucleado la feria, más de 70 productores, que como no pudieron hacer la feria, ponen un lugar, ponen todas sus producciones ahí y ahí se van a poder vender. La gente, de hecho, están haciendo por encargue. Pero, perdón, yo lo entiendo, no, pero está prohibido. No es. Está bien, pero está prohibido el amontonamiento. Pero no hay amontonamiento de gente. Es una casa. Comercio, como cualquier puesto que va la gente a comprar. ¿Va a haber una sola persona o dos atendiendo? Claro, exactamente. Ah, no va a haber un puesto de cada cosa. No va a haber. Harta, pero bueno. Porque no pueden hacer la feria, hicieron un nodo. Es decir, que todos los puestos le dejan listo y venden. Listo. Yo pensé que era un puesto de cada uno. Es una feria, pero está prohibido. Claro, como si fuera, supongamos, una. Sí. ¿La casa particular? No, sí, en la parte de afuera, en el jardín. En la calle Córdoba. Córdoba 445. Sí. No, no sé. Del Lubricentro hay tres casas más. Bueno, y la última cosita, reitero, y yo tengo una gran preocupación por la economía y las finanzas municipales, que nosotros los concejales no cobremos. Bueno, ponele, pero los empleados, ¿hasta cuándo nos van a poder cobrar? ¿Van a seguir prestando los servicios? ¿Cómo vamos a hacer? ¿La moratoria está funcionando? ¿Está la gente va a pagar? Porque la moratoria está en vigencia. No, el plan de pago. No importa, es lo mismo. Casi. No es lo mismo, chicos. Pero un plan de facilidades de pago. Sí, la gente está pagando. El gobierno nacional, ¿está pagando la gente? El gobierno nacional, tengo entendido que le giró a la provincia una asistencia a los municipios. Tengo entendido, estoy hablando por lo que escucho, el gobernador Chiaretti dijo que la remitió a los municipios. ¿Llegó? ¿Cuánto llegó? Y no se ha terminado de pagarle mayo a los empleados. Ya hay que pagar junio, hay que pagar aguinaldo, ponerle en cuota, lo que vos quieras. Hay una cláusula gatillo. Yo, la verdad, sinceramente, veo cada vez más negocios cerrados. Estoy realmente muy preocupado. Es preocupante la situación de la que no está exento nadie. Los empleados municipales son unos vecinos más de nuestro pueblo. Evidentemente, bueno, lo sabemos bien y hay mucha gente que la está pasando duro, pero uno no va a enumerar cosas que vive la gente en el día a día, porque bueno, es como un golpe bajo también, ¿no? Es exponer, a lo mejor, bueno, falta que cobren X cantidad de dinero, pero hay otros que la están pasando muy, muy duro, sabemos. Y la preocupación la comparto, la mortandad de negocios que hay es terrible. Es terrible. Esto yo creo que en muchos aspectos nos excede a nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad, y hablo a nivel pueblo como a nivel financiero, de poder financiar, supongamos, no sé, con crédito, ni en costo cero. Estamos que nos manden plata. Nosotros, el gran problema es ese. Y bueno, el concepto es que estamos haciendo lo que se puede con lo que hay. Está bueno, porque preguntaste si estaba funcionando. Sí, no era por una acotación nada más. El tema para que te contestó, que está funcionando el plan de pago. Sí, hoy fueron a pagar, a mí me dijo gente, bueno, que había ido a pagar. Y bueno, se está funcionando, bueno, menos mal que por lo menos la rueda no se corta. Está pagando, la gente que me dijo ha ido a pagar el impuesto correspondiente al mes de junio que vence en julio. La gente que está al día, tiene una gente que tiene una conducta con eso, bueno. Yo quiero hacer una devolución con respecto a esto y bueno, como todos saben, es de público conocimiento, se está viviendo una crisis a nivel global, mundial, nacional, provincial y local, bastante intensa con referido a los ingresos de la gente en la posibilidad de pago. Está trabajando el tema del plan de pago, está empezando a funcionar, la gente primero, como pasó en la moratoria, va a averiguar y después va a ver dentro de sus posibilidades hasta dónde puede abarcar. La mayoría de la gente, y dentro de la honestidad, no quiere asumir responsabilidades que no pueda cumplir. No desconocemos ninguno de los vecinos, ni los que estamos sentados aquí, ni los vecinos de nuestra localidad, que hay una diferencia económica de una cierta cantidad de dinero importantísima. Entonces, la prioridad en este momento es, estamos trabajando a medida de lo que ingresa y se está haciendo todas las posibilidades para que la prioridad, aparte de ser los empleados, que son los que nos, como sociedad, nos ayudan, o sea, nos sostienen en la recolección de residuos, en la parte sanitaria y todo lo demás. Se está teniendo un diálogo fluido con el empleado, por supuesto que el empleado tiene derecho, y a todos nos pasa, a cobrar, y tiene familia que hacerse cargo, y están siendo conscientes porque en todos momentos han sido con diálogo, por supuesto que hay entendimiento y no hay entendimiento porque uno tiene responsabilidades que asumir que vienen de la mano de ese ingreso, pero se está trabajando con lo que ingresa, no hay más de lo que ingresa. Yo, si ustedes quieren, puedo hacerle medianamente un análisis de lo que se ingresa para que tengamos todos pedir para poder saber más o menos con los números que se trabaja, y no es solamente el empleado, sino que hay proveedores que quieren cobrar, sí, porque es normal. Mantener, se están haciendo gestiones, el se ha ido en varias oportunidades a lo que es hacer gestiones al gobierno provincial. El gobierno provincial tiene sus condiciones. No nos olvidemos que tenemos comprometido un número importante con respecto a los empréstitos que hoy hacen que la coparticipación no sea la esperada, porque lógicamente no se esperaba esta pandemia. Entonces hay muchas cosas que hoy condicionan a la recuperación económica de lo que es el dinero en respecto a la comunidad. Me comprometo de alguna manera a hacerles, digamos, tipo gráfico o con un informe como para que ustedes puedan estar al tanto de algo que tiene público conocimiento, porque sobre todo el tema de la deuda heredada desconocido. O podríamos llamarle a la Secretaría de Finanzas. Mira, yo he entrado en reiteradas oportunidades, yo sé que está trabajando con menos de la mitad del personal. Eso quería decir también. Por eso, justamente. Tema pandemia no. Particular, perdón que te corte porque justamente tocaste un punto que no lo resalté. Tenemos un número de gente que está afectada con respecto a su salud y por la edad que ellos ya tienen. Y después tenemos otro que una de las maneras de consenso por la falta de no pago, se firmó un acuerdo con los empleadores del trabajo reducido a la mitad con el pago del 100%. En ese momento, y por tema pandemia, no se le dio una organización, a lo mejor, o el mismo sindicato planificó en base a las horas de trabajo cómo iba a trabajar el personal. Hoy, al levantamiento a nivel provincial, cambian las condiciones en donde el intendente va a organizar de alguna manera esa mitad de jornada distinto a lo que se venía trabajando con respecto a la pandemia. Se ha notificado a las distintas áreas para que ya vuelvan a la normalidad del trabajo, con el respeto del pacto firmado del 50%, pero ya con un horario específico. Claro. De 7 a 14, claro. 15 días y 15 claro. No, modificando sí, el personal. Se está organizando de otra manera, pero eso a partir del 1 de julio con el levantamiento del gobernador. ¿Cuántas gestiones? Por supuesto que se están haciendo. No es Capilla del Monte, es todo. No, y dentro de las prioridades, no nos olvidemos que apenas asumió, el intendente tuvo su primera ayuda para poder levantar el primer paro que tuvo con respecto a la no posibilidad de la entrega del 100% de sueldos. Sí, ha tenido dos adelantos del COPE. Entonces, también hay situaciones en donde la prioridad probablemente tomen como referencia no, aquel que no ha tenido ningún aporte. María José, lo entiendo. Yo pregunto, digo, a ver, ¿qué está? No, pero si ya está, lo que vos preguntás es si estaba funcionando el plan de pago. No, y después otra cosa, no hemos visto, no hay balance publicado. Entonces, también yo por ahí puedo hacer preguntas, seguro, alguna pregunta mía va a ser por desconocimiento. Por supuesto. Porque no conozco. No, y entiendo de que la Secretaría de Finanzas esté hasta acá. Por ahí a lo mejor la podemos convocar, que venga un día y... Pero espera que se acople la gente que está, que falta en la MUNI para que pueda ayudar. Porque yo creo que de esa manera, organizando mejor el trabajo y el estar las 7 horas consecutivas en atención al público, va a tener otro resultado también. La mayoría de la gente por ahí venía y los chicos ya se iban, entran más tarde, salen más temprano. Trataron de cubrir el salón en esas horitas, a veces los empleados trabajaban 2 horas, depende también la voluntad del empleado de querer adherir o no a la situación sanitaria que vivíamos, no condicionarlo en absoluto en su decisión, que es obvia que por su condición económica tiene su disponibilidad horaria. Sí. Perfecto. Nada más que eso quería decir. Bueno. Pero estoy de acuerdo con que convoquemos porque es bueno que estemos informados y nos sirve tanto a nosotros como a la comunidad. Bueno, ya estamos de acuerdo. Yo creo que no queda nada por tratar, por hablar, así que vamos dando por cerrada la sesión del día de la fecha. Así que, Fede, baje nomás nuestra insignia. Concejales, muchas gracias por haber venido. Buen fin de semana para todos. Gracias, presidente. Gracias, señor gobernante.